Buenas, buenas, buenas, queridos sin platas, bienvenidos a un nuevo mega episodio especial. Se nos acaba de ir la mitad del año, así, hicimos pim y de repente pasaron bocha de series, bocha de horas de televisión de muy buena calidad y cosas raras, porque bueno, tenemos mucha variedad de la que hablar. Algunas nos hicieron muy felices, otras nos dieron ganas de agarrarnos los dedos con la puerta. El abanico es enorme y vamos a hablar de absolutamente todas. Y como la ocasión lo amerita, por supuesto, está el equipo sin plata completo. Bienvenidas, mis queridas. Lucía Vandelay Serie, Virginia Cata de Series y soy La Rochi. Hola, Julieta querida, ¿cómo estás? Estamos acá dándolo todo, no quedándonos dormida, no pasada de rosca con un café. ¿Cómo está el resto del equipo? Chicas, gracias por esperarme, que yo retrasé la grabación. Hola Juli, hola Lu, Vir, obvio que te esperábamos. Hola a todos, acá soy La Rochi, como siempre viniendo a flotar. Estos momentos, para estos momentos es indispensable la presencia de las cuatro, porque realmente, bueno, ya saben, me parece que los oyentes ya saben que tenemos un consumo problemático de ficción. De hecho, el conteo, Vandelay querida, 102 series. 102 series en total entre las cuatro. Obviamente hay repetidas, hay algunas que vimos solo unas, otras que vieron solo otras. Bueno, sí, está, 102. Las vamos a nombrar todas. ¿Es lo que va de solo el otoño o desde sí. El principio? Sí, pero hay un detalle. 102 son las series de otoño, entre estrenos y cosas que vimos. Para entrar un poco en calor, tengan en cuenta que nosotros el especial de otoño lo hacemos muy amplio. Hacemos las cosas que se estrenaron en otoño, pero también cosas con las que cada una se topó en otoño. Entonces van a aparecer algunas cosas que no están estrenadas nuevas, pero que dijimos, epa, qué interesante esto, y lo venimos a compartir acá. Ok. Pero son la minoría, ¿eh? La mayoría son todos estrenos. Sí. Sí, cabe sí, porque destacar. Siempre dándolo todo. Sí. Pues incluso, siempre dándolo todo. Incluso estrenos que salieron quizás en Estados Unidos, pero todavía no acá, pero o sea que los vamos a preparar, les vamos a preparar el cerebro y las ganas y la manija para cuando en unos pocos días se estrenen estas series de las que vamos a hablar. Para que se hagan una idea y tengan más o menos en claro cómo va a ir el episodio y los podamos organizar a ustedes también, nosotras las cosas que vimos las organizamos por plataforma. La idea es empezar por aquella plataforma que, bueno, en este caso es una no plataforma, en la que vimos la mayor cantidad de contenido, y de ahí para abajo. O sea, vamos a empezar del lugar donde más cosas encontramos al lugar en el que menos. Esta temporada, por apenas una serie de diferencia, la plataforma en la que más vimos cosas es Netflix. Después le sigue HBO Max, le sigue Apple y Star Plus, que están parejitas en la cantidad de series que estuvimos viendo. Pero lo interesante es que la mayor cantidad de contenido del mes de otoño se vio por afuera. Sea Estremio, sea Torrenteando, sea el Videoclub Amigo, sea la mayoría de las cosas las vimos por fuera de plataforma. Así que bueno, chicas, ¿estamos listas para arrancar con el repaso del otoño? Sí, bien. Yo quiero comentar una cosa, que para el próximo especial yo voy a ser la que menos tenga de Netflix, porque ya se me puso la gorra con que obviamente compartía cuenta, con que no comparta y bueno, en la compu me sigue funcionando y en el celular, pero o sea, a enchufar la compu y con el USB otra vez, ay señor, HDMI, perdón. No estamos para esos trotes ya, arre, no. Voy a ver cómo le busco la vuelta, pero qué paja, señor Netflix. No quiero darle un peso más, sépalo. Sí, bueno, estamos en la misma. Yo también considero, yo dije, cuando termino Gilmore Girls la doy de baja y después fueron pasando cosas en el medio, me enganché con un anime que está en la plataforma, o sea, hice todo mal para darla de baja, pero la estoy pagando sola y ni siquiera tengo negocio como para decir, che, busco un amigo para repartirla, porque justamente lo hace más caro todavía y no me parece que amerite. Siento que estoy viendo mucho más contenido en otros lados, a pesar de que esta lista un poco lo... Va, en realidad no lo desmiente, porque las que vieron más cosas son todas ustedes. Yo creo que vi un poquito menos. Estamos Rollo, Y bueno, Vir está como en el medio, mediocampista, wing derecho, y Lucía Vandera. Lucía está en Chascomú, no se sabe cómo hizo para ver todo lo que miró. Es el gran misterio de la humanidad. Yo creo que es un giratiempo lo que tenés y no lo querés blanquear. No. Se puso un montón de cosas, pero hay cosas que empecé a ver, veo los tres capítulos que siempre quiero ver de alguna serie y la dejo. Si no me gusta. Fallo. En modo crítico. Haces como una cata. Claro, así como cata de series, pero no. Pero no. Bueno, entonces, ¿empezamos por Streamio o qué? Lo que está por fuera de plataforma, porque es donde vimos más cosas, así que para arrancar, si les parece, dale. Le voy a dar pie a Vir con una serie que le gustó muchísimo y a la que militó bastante en el último tiempo, que es Mrs. Davis. Así que Vir, contanos, ¿de qué va? Mrs. Davis es una serie creada por Tara Hernández y Lindelof, se me fue el nombre. David. Bueno, en fin. Este señor que siempre hace algunas cosas, algunas series de ciencia ficción raras, Lost o The Leftovers, pero también han hecho cosas más, no sé cómo, más, como menos tiradas de los pelos, pero muy interesantes, como es Watchmen, la serie que ganó el Emmy a mejor miniserie allá por el 2020, si no estoy muy errado, 21. Y bueno, en esta serie, es una serie muy loca, que por ahí si cuento mucho es como que te desvelo todo, pero digamos que la esencia es que es, en el 2013 se crea una aplicación, esa aplicación toma como vida propia y en el 2023 es una superinteligencia artificial que le dice que ha eliminado las guerras, el hambre, y le dice a todo el mundo qué hacer para ser feliz, les dice cuál es su propósito. Y como que está todo el mundo muy feliz con esta señora, que como premio, cuando consiguen hacer algo, les da unas alas que todo el mundo ve a través de su aplicación. Hay una monja, Simón, que la odia a esta inteligencia artificial y la quiere destruir. Y bueno, ahí se da, digamos, ese intercambio. En el medio, esa es, digamos, la trama general, hay muchas... cositas raras, pero todo tiene sentido, es como un rompecabezas que cuando termina la serie está ordenas todas las piezas y se forma una imagen. Piense con esa idea. Yo, esta es una de las que tiré por ahí, pero la voy a seguir, te lo juro. Creo que había visto los capítulos que habían salido y después como salió semana a semana la colgué, pero estaba muy interesante. Tiene algo distinto a las otras de Lindelof, ¿no? Que es medio que no entendés nada y que quizás quedan cosas por ahí. Esta creo que se puso como objetivo, está todo muy redondo. Es lo que decís vos y te creo que después se va a poner todo como que va a sentarse y va a concretar. Porque sí, parece ir para ese lado, por lo menos en los tres o cuatro capítulos que vi. Yo creo que a veces, digamos, eso concierta mucho, que hay como... salen cosas constantemente nuevas, pero en algún punto todo tiene sentido y es coherente, y así que la recomiendo mucho. No tengo como mucho interés en verla esa, desde que me lo planteaste en la fila de la panadería hace un tiempito, y dije, che, tengo ganas de verla porque me gusta ese tipo de historia tan falopa y también... un poco, me gusta ver cómo se reinventan las utopías, porque más adelante vamos a hablar de Black Mirror, por supuesto que vamos a hablar de Black Mirror. Bueno, se anticipó el veredicto, ¿no? Pero digo, nosotros estamos en un mundo que te desafía a que si vas a hacer una serie medio distópica, tenés que ser sumamente creativo. Así que nada, si te gustó tanto, tengo ganas de mojar los piecitos ahí y ver qué onda. No le había relacionado con esto de Black Mirror que salió, pero posta que comparando a esta última temporada de Black Mirror, Mrs. Davis tiene un comentario mucho más inteligente y mucho más interesante sobre el avance de la tecnología, además lo mezcla con la religión y me parece que está re buena. Bueno, como dijimos, la tienen que buscar en algún lado porque no está en plataformas. Un último comentario, es muy graciosa la serie y la serie se está... riendo constantemente de sí misma. Entonces eso está bueno. digo, que no es oscura como otras, como las otras producciones que ha hecho Lindelof. Así es. Okay. Bueno, bien, justamente yo lo que quería solamente agregar es que esté Lindelof detrás es un montón, porque acá tiene una fan de The Leftovers. Y bueno, si le saca la parte de Darks, mejor dos. Todavía. Aguante. Dos. Porque acá Monita también. Sí. Así que sí. Vamos, no, a cero bajón, cero bajón. Buenísimo. Bien, después tenemos una veterana, una serie histórica que acá, bueno, Lu y Beer particularmente se han metido de lleno y que la han pasado muy bien. No estamos en los 90, pero vamos a hablar de Grey's Anatomy. Va, en los 2000, no, ya 2000. No sé cómo se estrenó esto. Y hace 20 años, 2003. 2003. Por eso. ¡Fua! Bueno. No estamos en los 2000, pero estamos hablando de Grey's Anatomy. ¿Por qué estamos hablando de Grey's Anatomy 20 años después, chicas? Porque la verdad que... lo hicieron de nuevo, se reinventaron de nuevo, los malditos hijos de perra lo hicieron de nuevo. Se fue su protagonista, o sea, Meredith Grey, Ellen Pompeo decidió salir del programa con algunas participaciones especiales, mantuvo su narración, porque quizás no saben, pero ella narra todos los capítulos y tiene un hilo conductor, así como lo tenía Sex and the City. Y está re bueno, tuvo como un nuevo grupo de internos que empezaron la temporada anterior, ¿no, Vir? No. ¿Esta? Sí, bueno. Esta, la decimonovena. Ok, y al principio parecía como todo medio torpe y medio raro, además siempre cuesta mucho acostumbrarse a como un nuevo elenco, pero encontraron el rumbo, creo que escucharon lo que decía la gente, son muy simpáticos, combinan bien con los veteranos, que ya quedan pocos, pero ahí están. Y a pesar de todo esto, y digo, hasta dieron un cliffhanger, un final espectacular, de nuevo. Los finales son memorables, pues siempre terminan en algo muy trágico. También un mensaje súper interesante sobre las problemáticas sociales de Estados Unidos, como la cuestión del aborto y la reversión del fallo Roe versus Wade o el asunto de los tiroteos. A mí, por lo menos esa parte también siempre me parece súper interesante que en un programa tan masivo, porque lo ve muchísima gente, sigan mandando ese mensaje. Porque se retroalimenta de las noticias todo el tiempo, ¿no? Antes era otra cosa, el Grey's Anatomy al principio, ahora es una clase de educación y está re buena. Nada, está bárbara, la verdad que sí, es re importante que siga en emisión. Y a mí posta que más allá de eso es muy entretenida. Si se mantiene vigente también es una buena explicación para que esté hace 20 años en el aire, ¿no? O sea, me parece que no es gratuito, vos podés tener una serie, más allá de que siempre es polémico y que obviamente no todas las temporadas mantienen el mismo nivel de calidad cuando tenés años y años de emisión por delante, pero digo... 19 años después, tener una temporada de calidad y encima ser capaces de incorporar lo que está pasando en el afuera, me parece que, en el afuera de la tele quiero decir, me parece sumamente valorable. La verdad que chapó por Grey's Anatomy. Son aguas donde nunca me metí, pero... pero ya lo vas a hacer. Eventualmente. Vos estás pensando cuál va a ser la próxima cosa a la que me vas a meter, ¿verdad? No, sí, es un montón, no te puedo pedir eso. Yo la estoy viendo. La estoy viendo, Grey's Anatomy, muy lento, muy lento. Voy por la temporada 1 recién. Pero bueno, lo que pasa es que me cuesta el ritmo, no me enganché en el momento y es difícil. Pero es re entretenida. Es un Mitnick Nevado, a full. La metáfora. Sonó drogona, pero no. O sea, quiero decir qué rica que está adictiva. Ay, qué rico, igual quiero. Qué rico un bisnique. Send bisniques. Pero bien, alguien que, las que le estuvieron sacando mucho jugo a todo lo que era fuera de plataforma fueron Beer y Lu, así que le voy a dar paso a Beer para que cuente un poco sobre tres series puntualmente que estuvo viendo esta temporada. Así que Beer, adelante. La temporada, cuando hablamos en la temporada, me refiero a la estación del año, cuando hablamos en el verano, comenté que me había dedicado mucho a retomar series, ¿no? Que van saliendo las temporadas y a veces con tanto estreno, qué sé yo, se te van pasando y te quedan en el tintero. Entonces, vi Back to Life 2, que es una serie británica, que a mí me había gustado mucho la primera temporada y la verdad es que la segunda pensé que no iban a tener de dónde tirar y sin embargo está muy buena también. Es sobre una mujer que pasa 18 años en la cárcel, Lu también la vio. Así es. Y bueno, en un pueblito y donde se conocen todos y bueno, el impacto de ella de volver a resentarse y ya con eso una señora como yo, una mujer como de 30 y no sé, pico, debe ser. Sí, no llegaba a los 40, pero estaba por ahí cerquita. La otra que vi también una segunda temporada que no me esperaba y sin embargo la verdad es que creo que funciona un montón. Acá me está haciendo seña Lucía, por supuesto que también la vio. Me faltan igual los dos últimos episodios finales que están en la computadora que se me rompió. ¡No! Te los bajo y te los llevo porque están bárbaros. Estamos hablando de Upright, la segunda temporada de Upright. Yo la tenía, me estaba fijando recién porque la había puesto en lo mejor del año pasado. Ah. Porque había entrado ahí, como que había salido el último mes o noviembre, diciembre me parece. Es una serie con esta Millie Alcock, que es Robina de Targaryen, de House of Dragon. Y Tim Minchin, que es un cantante australiano, los dos son australianos. Y la verdad es que hacen una dupla bárbara. La primera temporada, ella hacía como una nena como de unos 14 años, que choca con este actor, que en la serie se llama Lucky, y forman ahí un vínculo. Son dos personajes muy particulares, ¿no? Y esta segunda temporada, bueno, agrega una cuota mucho más de drama, la piba tiene unos 18 años ya, y la verdad es que está muy, muy bien. Además, aprovechan la excusa para mostrarnos el paisaje australiano, que es fantástico. Y la tercera que vi, que también colgué ahí la segunda porque por problemas técnicos, es Happy Valley, que es un policial británico. Es un policial con mucho drama también. Y bueno, me encantó la primera temporada. Y hace poco... salió, a principios de este año salió la tercera temporada como, no sé, unos 8 o 10 años después y ahora en estos días se estrenó en Estados Unidos y bueno, está yendo muy bien porque la verdad es que es buenísima, muy truculenta diría mi madre en algunas pero vale la pena porque tiene un guión increíble. Lento. Mucha gente me ha recomendado Happy Valley a lo largo de los años. Sí, también. Ya me la estoy bajando, mira. De hecho, tenemos un audio de nuestra querida Moni, de Moni Tini Series, que obviamente la pone en su top del año o de lo que va del año porque es buenísima. Bueno, la escuchamos a Moni, ¿quieren? Dale. Aprovechemos. Hola, hola, mis preciosas sin plata ni forma. ¿Qué tal? Acá estoy yo, una seguidora fiel de todas los programas de Sin Plata Ni Forma. Escucho todos. Ahora en Just Like That estoy súper súper enganchadísima con vuestros comentarios y estoy y todos los especiales de comedia las felicito mucho. Me ha gustado muchísimo y me encanta Rochi con su cine. Ella es un placer escucharla. Las admiro muchísimo. Les mando muchos besos y les mando mi top 3 de lo que para mí, como a veces he hecho una convocatoria de las tres mejores, ¿verdad? Del año, o las tres de lo que va del año, o el especial de otoño, como me explicaba Lu recién. Bueno, yo voy a hacer en todo lo que va del año, ¿vale? Vamos 6 meses ya, para mí es verano, así que yo hago lo que quiero. Happy Valley es el fin. Traigo 3 series y Happy Valley es la primera porque es de las tres, es la serie que termina, que tiene un final absolutamente brutal y maravilloso. Es una serie muy antigua, o sea, muy antigua, quiero decir, desde el 2014 que está y que se había hecho en este formato, especialmente de esperar años entre una y otra por gusto. Y me parece una genialidad y no la puedo dejar afuera. Es brutal. Después, mi segunda elección es la vuelta, el regreso esperadísimo de The Bear, que la esperábamos con mucha ansia para saber si caía o no caía, si había sido una ilusión, un golpe de suerte, y por suerte no, es genial. En la segunda temporada incluso hasta puede llegar a tener mejores críticas, pero a mí me da igual, a mí me encantan las dos. Así que The Bear, genial, aparte con un reparto inesperadísimo de invitados que te morís, bueno. Y la última, por supuesto, la serie de mi alma, de mi corazón, Outlander, la séptima temporada, que vuelve como nunca había vuelto. Esto está al nivel de la primera y de la tercera temporada, que son mis preferidas, y súper emocionante y muy intensos los capítulos, porque quieren meter mucho material de los libros, porque se pensaban que no les iban a renovar, entonces quisieron hacer justicia con los fans y metieron mucha, mucha información. Entonces estamos felices, por lo menos los que leemos los libros, es que es una gozada absoluta. Bueno, Outlander, el que no se puso con Outlander, tienen que ponerse con Outlander. Y si no, esperen unos años y ya será su época para ver Outlander y leer Outlander. Un beso a las cuatro, son unas cracks, las quiero un montón y las re-escucho. Y si no me invitan para el especial de Elena Ferrante, me voy a ofender. Beso. Bueno, dos cosas respecto de la... Va, tres cosas. Moni, te amamos. Primera, genia total, ídola absoluta. Segundo, perdón que no seguí con los 71 días de Outlander, 70 días de Outlander que habías puesto. Hubo un momento que me tapó el agua. Igual la quiero retomar porque la verdad que es una linda falopa y entiendo todo el atractivo más allá de Sam Heughan. O sea, entiendo todo el atractivo que tiene la historia para sus muy fieles fans. Y la tercera, deber. De ver no se va a hablar acá, porque yo me puse la gorra, o sea, lo voy a blanquear con todos los oyentes, y dije, todo lo que se estrena a partir del 21 de junio ya no es parte del especial. Entonces yo me puse la gorra, y de todas maneras seguramente tenga su espacio, porque las chicas están fascinadas. Yo me quedé a la mitad de la primera temporada, y lo tengo que retomar, pero todas ellas están como locas, así que nada. Sepan que solamente por eso no se habla y técnicamente se estrena en Star Plus en agosto, así que vamos a tener oportunidad de conversar sobre lo que evidentemente es la nueva sensación del bloque, ¿no? Así que... Sí, aparte nada. También tiene su pod individual que hicimos de la primera temporada con Vandelay, así que... Bueno, sí. Si no la vieron y la quieren ver después, ya saben. Se pueden meter por ahí. Vandelay, ¿querés hablarnos de tus descubrimientos? Dale. Voy a hablar de cuatro series bastante pequeñas, algunas me gustaron más que otras. Por ejemplo, está Bupkis, que es una serie creada por Pete Davidson, que es un señor... Lo tienen a Pete Davidson, un pibe de Saturday Night Live, que hace poco estuvo muy de moda porque salió con Kim Kardashian, se separó de Kim Kardashian, un chico con ojos saltones. A mí me parece un tarado, perdón, pero... Es un poco un tarado, pero bueno. Sí. Eso... Hace de tarado con ganas en Bodies. Sí, por Dios. Horrible. Yo lo vi en una película que hizo él que se llama... The King of Staten Island. Esa, muy linda. De Apatow. La peli era linda porque era de Apatow, todo bien. Te dirigen bien, vas bien, pero solito no. No, pero tiene mucho que ver con él porque es su historia también. Él perdió a su padre porque era un bombero en el 9-11, ahí lo del atentado a las Torres Gemelas. Así que siguió un poco la historia. Y en Bupkis lo que hace es una especie de Curb Your Enthusiasm, porque él hace de él y es como un... como viviendo, siguiendo su vida con una madre que no es suya porque es Eddie Falco, con un abuelo que no es suyo porque es Joe Pesci, y así un montón de actores conocidos. Él es un desastre, es Pete Davidson, que está tratando de sobrevivir en el negocio. Es un desastre, drogas, alcohol, cualquier cosa, ¿no? Tiene un grupo de amigos que son unos parásitos que aprovechan toda su plata y su fama. Nada, es él tratando de acomodarse con su familia. La verdad que a mí me gustó mucho. Entiendo que no es para todas porque el chabón es bastante... No quiero decir desagradable, pero es guarango, es... Cosas. Como Curb Your Enthusiasm tampoco es para todo el mundo. Va por ahí, hay un claro estilo. Está Louis, también tuvo mucho que ver. Ya sé que está cancelado y eso, pero a mí la serie, lo voy a seguir diciendo, me encantó. Y va en el mismo estilo que esta Bookies. Renovada, que no es para menos el. Está el... renovada, sí. Es de Peacock, para... ¿no? Sí. Es de Peacock. Así que bueno, obviamente la tienen que buscar por ahí. Otra que vi se llama Lucky Hank, que es con Bob Odenkirk. El intentar de nuevo de Bob Odenkirk después de Better Call Saul. Que la verdad que el chabón la está dejando toda, ¿eh? Porque tiene ya papelito, ya apareció en The Bear, ya lo saben. No voy a decir nada más. Pero salió por todos lados. Ay. No, de ese no. Sí, la sabía, no importa. Yo me enteré el otro día también. Bien. Bueno. ¿Qué va a hacer? Hay otra estrella invitada que me la estoy guardando. Vamos a empezar a los cuchillazos en el equipo por estos spoilers, eventualmente. Ay, no. Yo sabía que estaba Bob en The Bear. Sí, todas sabíamos, te olvidaste. Bueno, en Lucky Hank es la que estoy hablando. Hace un profesor muy aburrido, sin ganas de laburar, un profesor de literatura. ¿Te se acuerdan de Cher, que había salido, que creo que era de los Duplá, en Netflix con sí. Sandra Oh? Sí. Bueno, como de ese estilo, un tipo dejado, sin ganas de nada, se arma quilombo en la universidad por un tema que tienen que echar a un profe. Él no es la cabeza del departamento, pero tiene cierto poder. Es un tipo que escribió un libro y le fue excelente y después nunca más sacó un libro. Su padre es un escritor que sí, es más de renombre. Después tiene como problemas maritales, muy de problemas de gente de crisis de la mediana edad. Poner un poquito más, porque no es que tiene 40, 40 y pico, sino que está casi en los 60. Linda. Está bien. Él está bien, no me acuerdo, creo que no sé ni si la renovaron. Ni nada. Tengo otra de mi estilo preferido, que son cuatro mujeres en Nueva York. Son cuatro mujeres en Harlem, pero no es Harlem, que la nombré en el especial de verano, que está buenísima. Esta se llama Run the World y había salido antes que Harlem. Habían salido justito ahí cerquita, pero esta había salido antes. Hay un tema que para esta segunda temporada, porque voy a hablar de la segunda temporada, no son más cuatro mujeres, sino que son tres, porque hay una que fue cancelada porque no se quiso vacunar contra el COVID, así que la despidieron. ¿Ah? Sí. ¿Está bien encarado la serie? No. Se fue a su planeta y nadie la vio nunca más. Es Pucci. Oh. Pero además era la Carrie, o sea, era la más protagonista. No. Era la Carrie del grupo. O sea, obviamente tenemos de nuevo los cuatro estereotipos. Y ella era la Carrie y se fue. Dijeron, ay, decidió tomar un trabajo y se fue a escribir a Cuba, no sé. A Hawái creo que se va. Listo, chao, nos vimos. Y la nombran, pero bueno, no se fue. Es de la gran Samantha. Chan. Nada más que bueno, no sé si le van a dar otra temporada. La verdad que no está tan buena como la... A mí la primera me había gustado mucho. Ahora Harlem con su segunda temporada la superó. Terminó fantástico. Espero que la renueven porque me encantó. Y una más que se llama Primo, que es sobre una familia de descendientes mexicanos. No quiero bardearla, si después eran puertorriqueños me van a matar. Es un nenito que se llama Rafa, que vive con su mamá y un montón de tíos, que ya no entendí bien si son tíos de verdad o no tíos de verdad, pero así le dicen a él, a Rafa, al nenito le dicen el primo, entonces así se llama la serie, y es un coming of age. El nene más tímido, qué sé yo, con unos amigos, se engancha con una piba... mucho de, obviamente, de comentarios sobre inmigración en Estados Unidos. Nada, está muy linda. Tampoco está en ningún lado, así que la tienen que buscar. Esta a mi amigo Alan Sepinwall le había gustado mucho. Mi marido, no quiero bajarlo de nivel, le había gustado mucho también y le dio un gran puntaje. Yo cabe destacar. Lo que estuve chusmeando en StreamYard tiene muy pocos seed and peers, así que recomiendo bajarla y no reproducirla directamente. es de Freevee también. Freevee, la plataforma gratuita de Amazon Prime Video, que acá no está disponible. Por eso tenemos que ir a buscar al videoclub, básicamente. Ahí está. Y comento que Lucky Hank es de AMC. Oh. Ah, mirá, sí. Bien. Gracias. Puede estar un poco más accesible. Sí, quizás sí la sube en algún lado, ¿no? Eventualmente. Movistar tiene... La TV de Movistar tiene para ver contenidos de AMC. Ah, genial. Datazo. Sí. Yo creo que lo también. Sí, lo descubrí el otro día y dije, ah, mira, voy a mirar algo. Sí, hace un tiempo, hace unos años, cuando las cosas de Starz con Z no estaban en ningún lado, las tenía tipo Movistar, Claro, TV, una cosa así, flasherísimo. Sí. Mirá, tener ciertas plataformas para ver las cosas es bastante delirante, pero bueno. Es agotador. Es agotador, es bastante cansador, pero bueno, hablando de plataformas, vamos a la N roja, que hace un rato nos estuvimos cagando en ella y probablemente sigamos haciéndolo. En principio, decirles que... Que, ojo, es que estaba reflexionando sobre este tema de la cantidad de plataformas y a la vez cuando vas a hablar de Netflix, ojo que, a ver, por un lado, nuestro archienemigo David Zaslav, que es el CEO de HBO, dijo que hay que... fusionarse o volver a juntarse porque son tantas que no está cerrando el negocio, está saturado. Y en ese sentido ya le está dando contenido de HBO para que reproduzca Netflix. Esto acaba de empezar en Estados Unidos y no sabemos si a futuro, en vez de que hayan 20 plataformas, hayan 2. Y Netflix por ahora viene ganando la pulseada si va a reproducir material de su competidora, ¿no? Así que digo, para estar atentas. Y el otra cuestión que, hablando de Netflix, que quería comentar sobre esto de que ya en Canadá implementó el tema de la suscripción con publicidad. Y medio como que Canadá siempre es el experimento. Así que en breve se nos va a venir. El tema es que les eliminaron la suscripción sin publicidad de un día para el otro y les metieron esta. O sea, está la sin publicidad, pero bueno, cambiaron las reglas del juego medio sin avisar. Ay, Dios. Y los canadienses no se quejan porque son muy buena gente. Viste que siempre joden con eso. Bueno, claro. Perdón, no, bueno, pero es interesante tener esos datos para saber más o menos. Yo igual me da esa sensación de que eventualmente va a tender a una fusión el negocio, como pasa con casi todo. Primero hay una diversificación súper grande y después el capital tiende a concentrarse. No me parece sorpresivo que suceda eso. Pero bueno, por ahora tenemos todas estas plataformas, tenemos este sistema, esta industria. Y en el caso de la N roja, vamos a empezar por una serie que es la obvia porque realmente dio un batacazo, por lo menos en nuestro país, pero sobre la cual no nos vamos a extender porque tienen un episodio completito de punta a punta para poder escuchar, que es El amor después del amor, la serie sobre la vida del queridísimo Fito Páez, una serie que realmente podría haber pasado cualquier cosa con eso y terminó siendo muy bella, con una sensibilidad muy especial, muy bien actuada, muy bien dirigida y también con muy hermosa música. Si quieren saber cómo la vivimos nosotras, pueden escuchar el episodio que está enteramente dedicado a ella, pero bueno, acá gustó un montón. Me parece que solo... ¿Vos la habías visto, Vir? No. Ah, vos no la habías visto, la vimos nosotras tres, está bien. Porque nada, bueno, vela en algún momento, está buena. Aprovecho y hago recomendaciones a vos vivo. ¡La cara! Bueno, no te convenció mucho mi propuesta. Que no puedo con las biopic, me aburren. Oh, ok, está bien. Nadie tiene una vida muy interesante. ¡Arre! Pues, igual estoy 99% de acuerdo. No, es verdad. Está sobresaturado el mercado. A mí me gusta la idea de un multiverso rock nacional. No es que no me copa, pero está saturado el mercado con las biopics. Eso es real. Hace un tiempo yo había compartido un tuit de un chabón que se jactaba de que estaba preparando el guión para una de Cerati y parece que era todo mentira, así que pido perdón. Bueno, perdonada. En nombre de nuestros oyentes te digo... Era fake news. Internet is dark and full of terror. Fake news, que... sí. Me comí una fake news. Pero bueno, ahora se invierte la cuestión porque la próxima serie es una serie que para Lu y para Vir es un clasicazo, que para Rochi fue el descubrimiento de este otoño y yo sigo 100% virgen de esa experiencia, pero les prometo que ya voy a llegar. Estamos hablando ni más ni menos que de Atlanta. No sé si diría que es el descubrimiento, porque todo el tiempo me estoy sorprendiendo, pero sí, definitivamente, meterme en el universo de Donald Glover. Perdón, chicas. Donald. De la noche. Estuvo bueno. Bueno, Atlanta es una serie que es muy difícil de meter en algún parámetro, pero creo que tiene cosas de comedia más que de drama. Es como medio un dramedy. Y es un giro, digamos, a lo que es el universo de los podcasts. Porque tiene cosas surrealistas, tiene cosas fantásticas, nunca se explican. Variedad de formatos, variedad de géneros parodiados. Y bueno, sale de la mente de Donald Glover, producida por Hiro Murai. Y bueno, tiene un par de creadores más ahí. De hecho, está Amy Seymour, que es increíble que sea una persona que está detrás de una porquería como de Idol, pero bueno. No entremos sí, ahí. Sí. Es terrible. Cuando estuve buscando cosas de Idol, decía, no, pero es la misma que está con qué guionista. ¿Cómo? No se explica. De Atlanta, ¿qué carajo? No puede ser. No pueden estar conectadas por nada. Es fatal. Bueno, y la protagoniza Donald Glover, también, que es su creador, con Brian Tyree Henry y Lakeith Stanfield. Otro marido que tengo, Lakeith Stanfield. Lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Adoro su personaje. Está más bueno que la mierda, vamos a decir. Sí, pero además amo su personaje. El personaje femenino que tiene también es muy bueno, que lo representa Ceci Beats. Y bueno, va de la historia de un chico que está con una situación laboral medio inestable y necesita ganar unos pesos, tiene una hija y también tiene una relación medio extraña con la madre de su hija, no están ni separados ni juntos, y bueno, precisa guita, consigue todos laburos de mierda, y bueno, tiene un primo que le dicen Paperboy y que se está dedicando al rap y es como una especie de promesa del rap. Y bueno, empiezan a vivir un amigo, una tercer pata, una especie de Kramer recontra falopero. Lakeith. El personaje de Lakeith. Y bueno, empiezan a tener distintas aventuras, todo en pos de ganar un mango más y hacer famoso a Paperboy. Paperboy tiene un hit que es muy gracioso. Todo lo que tiene que ver con lo que componen es muy divertido. Pero tipo, me estoy riendo porque me acuerdo situaciones en el cabo de risa. Es que es genial. Además, los mafiosos que hay son graciosos. Son muy inteligentes las críticas que tienen al ser racismo, todas las sátiras. La verdad es que Atlanta es una joya. A ver, no al cuete tiene tantos premios Emmy, tiene Globos de Oro. O sea, es una serie que está muy, muy buena. Y que cada episodio te lleva 30 minutos y es una aventura. No sabes con qué te van a salir. Si te van a hacer una parodia de un reality. Si va a haber un cocodrilo. O sea, es alucinante. Así que yo creo que... Y después, bueno, cuando vi Swarm, en medio como que entré en ese mismo multiverso. Porque también es una creación de Donald Glover. Así que todo lo que salga de la cabeza de Donald es genial. Y quiero seguir adentrándome. No terminé todavía todas las temporadas, pero voy por el principio de la cuarta, ya terminé la tercera. Ah, te iba a decir, pues nombraste el cocodrilo y eso, que es como la tercera, me parece. ¿La dos? La dos. Uy, me fue un montón. El final de la dos. Sí. Y eso del reality, no, el del 60 Minutes, el chiste a 60 Minutes que habían hecho con la persona que se autoconsideraba negra. Sí, es genial. Eso es, porque vieron, chicas, que está esta chica Rachel, algo, no me acuerdo, que es una mujer blanca que se auto percibe negra. Lo conocen, eso es un caso real. No es puedo. Poco... Sí, está el documental, lo pueden ver en Netflix. Es una persona real. Existe esa persona y es el documental está muy bueno y además es muy, muy gracioso relacionarlo con ese episodio. Así que, pero en el capítulo de Atlanta hacen al revés, un chabón que se cree blanco. Claro. Un negro que se cree blanco. Sí, claro. Bueno, no, sí, y otra puntos. Referencia que tienen de ese estilo de chistes es Ali G, que es el personaje de... Ay, ¿cómo se llama el actor de Borat, chicas? Me olvidé. Sacha Baron Cohen. Sí. Ali G es un personaje de Sacha Baron Cohen que tiene su peli y hay un montón de entrevistas que hizo Sacha Baron Cohen a famosos en personaje, vieron que es un loquito. Así que está muy bueno el chiste este de la autopercepción con razas. Está bueno. No, fantástico. Sobre Swarm, que también es de Donald y que ya lo hablamos en el especial de verano, así uh-huh. que ahí se pueden meter para saber de qué va Swarm y por qué la tienen que ver. Sí. Sí. Pensé que estaba en este, estoy perdida. Ya se me mezclaron todos los meses. No, no, esa la vimos en verano y la hablamos en tanto. Verano. Así que Donald se está metiendo en el segundo especial del año con total comodidad. Nada lo detiene al señor Glover. Bueno, ¿quieren que siga con Beef? Ya que estamos. Por favor. Ya que estamos con la N roja. Por favor. ¿Qué serie Beef? Esta que hizo ruido porque es producción de A24, que es como la productora que está de moda y que es cool y que está diciéndonos a todos cómo tener colesterol. Es una serie que está protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong. Steven Yeun, por ahí lo ubican de The Walking Dead, y Ali Wong, que es la comediante esta que siempre está diciendo cosas, jodiendo con el feminismo al revés, es muy chistosa, muy graciosa. Hay chiquicientos especiales en Netflix para ver de ella. Y es una creación de Lee Sung-yeon, Lee Sung-jin y otro japonés más, Hikari y Lee Isaac-chung. Bien. ¿Qué tengo para decir? Me gustó, son 10 episodios. Yo creo que no sé si la renovaron o no. Vir, vos que sabes de estas cosas. No, y por lo que veo la están considerando como miniserie para los premios. Así que yo creo que ahí va a quedar. La verdad es que yo me hubiera gustado ver un poco más. Pero bueno, tampoco quiero nada que no... Que se ha agarrado los pelos, digamos. Forzado. Claro. No está bueno que las tiren si no hay tela para cortar. Bueno, es interesante porque toma el tópico del frenemy, digamos, los que son amigos que se odian o odian ser amigos o tienen onda por el odio o porque te quiero, te aporreo, lo que fuera. Toman ese tópico para contar la historia de dos personajes desconocidos que se conocen en lo opuesto a un meet cute, digamos, tienen un accidente, entre comillas. Se putean cada uno desde su auto. Y bueno, él es un contratista fracasado, le va mal. Hace rato aspira a hacer algo mejor y no le sale. Y ella es una empresaria muy exitosa, pero que está como medio pasada de estrés por haber. O sea, como que logró estar en un lugar que la dejó muy, muy, muy cansada, ¿no? Y está viendo qué hacer con su persona, con su vida ahora que va a pegar un renegocio con otra empresaria que es bastante cínica y compleja. Sí, está muy bueno el personaje. Está buenísima. Sí, de María Bello, que reaparece esta María Bello, que hacía mucho que no la veía, desde Una historia violenta creo que no la veía, que es una película de David Cronenberg, donde ya está con Viggo Mortensen y también la rompe. Bien, bueno, se desata entonces un conflicto que va como de alguna manera constantemente haciendo el efecto bola de nieve, porque Steven Yeun se queda con la leche de haberse puteado en el accidente y busca la manera de meterse en la casa del personaje de Ali Wong y hacerle un pichín ahí en el baño. Y bueno, ahí constantemente lo que hacen es desarrollarnos las desventuras personales de ellos en relación a estos distintos... estas interacciones vengativas que los personajes tienen, que son muy divertidas, muy originales, y obviamente van creciendo desde lo dramático. Y también me pareció que generaba mucha tensión también esto de las venganzas. Y son personajes muy, muy destructivos. Hay una película, si me dejan que agregue esto, chicas, hay una película que se llama Catfight, que está en Netflix, una producción independiente, que es de Onur Tackle. La presentaron en Mar del Plata, en una perspectiva de ese director, que es muy parecida. Yo no les dije esto, pero me lo guardé para hoy, arre. Son dos chicas que eran compañeras de la universidad, la diferencia es que se conocían, pero siempre fueron frenemies. Y constantemente se están arruinando la vida mutuamente hasta que llega un momento en que hay una catfight y es muy graciosa. Sandra Oh y Ian Hitch. Sí, está Sandra Oh. Sí. El director estuvo acá en Mar del Plata, dio una charla, bla, bla, bla. Yo le hice una entrevista con Facu, mi otro podcast. Entonces meto ahí el, meto el chivo y me di cuenta que tienen muchas semejanzas. No sé qué onda ahí, que, pero bueno. Está muy interesante la dinámica de Biff. No sé qué les parece a ustedes, pero muy buena. Y bueno, si va como miniserie, está bien también. A mí me gustó. A mí me encantó. Te encantó. Me encantó, me gustó muchísimo el final, el episodio final. A ver, es una serie que hay que verle las cosas, las sutilezas que tiene más allá de la trama. O sea, lo de la trama es una excusa, digamos, este frenemy, como dijiste. Para mí es un ensayo sobre la soledad, sobre las cosas que callamos. Tiene una profundidad zarpada. Lo que el pasa sueño es, bueno, americano también, ¿no? Sí, muchas cosas esta habla, ¿no? Es una reflexión sobre el amor. Hay un montón de cosas, digo. Sí, a ver, está la cuestión de las diferencias de clase también. A full. Cómo sí, le va que... a distintos. O sea, como que ellos son los descendientes asiáticos los dos y tienen dos realidades completamente distintas. Sí, hay, pero a su vez, la realidad. La realidad socioeconómica, pero a la vez están igualados en la cuestión del ser, digamos, de la soledad que los dos sufren o las frustraciones que tienen y lo que callan para poder convivir. Y bueno, está. No quiero acá ahora irme por las ramas, sino. No, es que tiene eso, tiene una profundidad emotiva interesante, tiene todo este cuestionamiento como introspectivo de los personajes en pantalla. Yo no lo quise decir porque quise ir por el gancho. Y no voy a hablar del último episodio porque me parece muy original y que tenés que ver toda la serie para estar lo suficientemente fall in love de ellos dos como para decir, mirá, por eso hiciste este episodio a 24. Porque los creadores no me sale el nombre, chicas, tienen nombres muy asiáticos. Pero es muy original el último episodio, es genial. Y no quiero decir nada, quiero que se sorprendan como me pasó a mí. Bien, maravilloso. Maravilloso con esa serie que, bueno, yo vi un capítulo y quedé. Me parece, la primera mitad del año no pude agarrar cosas de ese estilo. Me parece que recién ahora estoy pudiendo como agarrar cosas que me mantengan medio adrenalínica y medio subido a una silla. Pero lo que sí pude agarrar, y que Rochi lo agarró tipo en combo y se lo vio entero, fue Yo Nunca, o Never Have I Ever, que se despidió con su cuarta temporada también en Netflix, y seguimos con series de Netflix. Yo Nunca, para la gente que no la haya escuchado nombrar, por supuesto hace referencia a un juego que no sé si todas de adolescentes lo hemos jugado, que básicamente consiste en decir yo nunca hice X cosa, por ejemplo, yo nunca vi un perro verde. Si mis amigas escuchan esto se van a cagar de risa porque vengo usando este mismo ejemplo desde 2005. Yo nunca vi un perro verde y vos viste un perro verde, entonces tenés que tomar. Con esa premisa, la serie te va contando la historia de Devi Vishwakumar, que es una chica que justamente es de origen indio, que vive en Estados Unidos, que es norteamericana, que está atravesando un duelo porque pierde a su papá. Esto no es un spoiler, es algo que sucede en el primer momento. Y lo que nosotros vemos durante la serie son los años de secundario de Devi, marcados por este evento que la deja, incluso la deja con una parálisis. Cuando la vemos es que ya se recuperó, pero tiene una parálisis temporal, o sea, es un evento bastante heavy. Y nada, y es una coming of age, es este viaje de descubrimiento de Debbie, de sus amigas, pero es lisa y llanamente muy graciosa. Y es preciosa por donde se la mire, te conmueve, te hace reír, tiene todos los condimentos. La persona que está detrás de esa serie es la grandiosa Mindy Kaling, que si no la ubican es Kelly en The Office, que ella fue guionista en The Office, además de estar delante de cámara, y también es la guionista, la productora, es la persona, el cerebro detrás de esta serie, que seguramente se alimenta de muchas de sus experiencias. Y nada, Rochi, ¿qué te pasó a vos que la viste toda completa? Porque yo la fui siguiendo temporada a temporada. Yo había perdido mucho la fe en las series de Coming of Age de Netflix en general, que a veces son medio como un refrito. Pero no, me gustó un montón. Y junto con las Coming of Age, así de mi preferencia, con Heartstopper, la puse allá. ¿Qué me pareció? Me pareció fresca, me parecieron buenos chistes, buenas referencias, buen ritmo. Me encantó porque vi mucho de Mindy Kaling en la serie y me gustó cómo se trata el tema de la cultura hindú, o sea, lo desactualizada que puede llegar a estar en relación a los ideales que puede tener una centennial hoy por hoy. Me pareció re interesante cómo se trata la tradición. Que esto es algo que siempre hablamos con Vir, que está re bueno en las series que toman los inmigrantes y las segundas generaciones de descendientes de inmigrantes en Estados Unidos, porque es otra mirada a lo cultural. Entonces eso está bueno en la serie. Y bueno, me gustó mucho la música también, para escuchar viajando es buenísima, mucho indie del nuevo, está muy buena. Y qué más decir de Never Have I Ever, es muy divertida, es muy comfort. Yo no la pude, o sea, la miré en una semana prácticamente. Wow. No la pude largar, no miré otra cosa que eso, o sea, estaba como, me pasó con Cobra Kai, no podía parar. Es muy linda. Es una de las series más vistas de Netflix. Cuando empezaste, no sé si saben, ¿no? Yo creo que soy el único ser humano que no ha visto esa serie. La única suscriptora a Netflix que no ha visto esa serie. Chicas, la rompe. Tiene unos brutales de visionado. Mira, no sabía. Sí, me alegro es mucho. Es muy, muy buena. Es que la verdad es que es muy buena, es muy divertida, te acompaña. Y además, esto que contaste vos recién, Julino, esta propuesta de arrancar con el yo nunca hice tal cosa, entonces vos ya te predispones a qué es lo que vas a ver. Y son todas cosas que todos vivimos. O sea, el primer beso, la primera borrachera. Está bien organizado, está muy lindo. La verdad que me súper enganché. Y también tengo que decirlo, me reí mucho. Es una serie que me hizo reír. Sí. Entonces creo que ese es el gancho también. Lo conmovedor está, pero también es muy divertida. Yo creo que la escritura es muy afilada y o sea, bueno, el final lo lloré. Lloré bastante, bueno, yo soy bastante endeble, ¿no? Como que me tocas un poquito y me rompo con esas cosas. Pero la realidad es que sí, te reís un montón y es una de esas series que ya lo he mencionado en otros especiales, hablando de Big Mouth o de Sex Education y demás series, que digo, qué lindo haber sido adolescente en esta era para ver eso, para ver adolescentes que tienen conflictos más reales, más palpables, que las cosas no son tan lineales, que el descubrimiento del sexo y del amor y de las múltiples formas de amor y el vínculo con la cultura, esto que ustedes mencionaban de los hijos de inmigrantes, a mí me parece que desde We Are Lady Parts en adelante, y podemos pasar por un montón de otras series muy buenas, esta cosa de dejar de pensar que la gente que tiene una religión o una nacionalidad que no es occidental, todo es represión y mandato. Hay un montón de gente que ha reivindicado sus raíces, que se ha encontrado, que ha traído partes de su cultura y que realmente las disfruta y las siente y las vive. Debbie tiene un altar y le reza a sus dioses y dice barbaridades y te cagás de la risa y es como súper amorosa ella también. Porque aparte, la piba es increíble. Sí, ella es increíble. Ella es increíble. Pará, perdón, Lu, antes... No, está bien. Allá que mencionaste a Debbie, también será muy amorosa, muy adorable, pero también es jodida de soportar. Yo hubo momentos donde me enojé mucho con Debbie. Es adolescente. ¿Está bien hecho eso? Sí, Lu, está re bien. Porque es fastidiosa y es como decís, flaca, está todo bien en tu vida, ¿por qué te armas un problema? Pero bueno, está, un proceso pero de aparte duelo. La ves crecer y claro. La ves madurar, eso es lo interesante de la serie, porque la sí, es una pendeja insoportable, Debbie, es recontra insoportable, y vos vas viendo cómo a medida que se va vinculando con otras personas, va aprendiendo de todas esas experiencias, como todos, porque la verdad que, nada. La verdad, y también son buenísimos los personajes que la rodean, o sea, los personajes de las amigas Eleanor y Fabiola son divertidísimos. Fabiola es mi caras. La amo a Fabiola, me lo más me Fabiola. Y bueno, ni hablar, Trent, que es mi preferido, es un imbécil a pedal, es muy gracioso. Es el típico podhead tarado, jackass así. Es muy gracioso. Pero tiene un corazón así. Sí, no, es una masa, pero es un tarado, me causa mucha gracia. Es un tarado bueno. Me acuerdo chistes y me río. Y después los dos intereses románticos que ella tiene durante las distintas temporadas. Son muy adorables también los dos chicos, eso hay que decirlo. Así que no sé, Lu, perdón, te reinterrumpí. No, quería comentar esto de que vos nombraste a We Are Lady Parts y para viene bastante más atrás. Va, no sé si tanto, pero Master of None y Rami, ¿no, Vir? Como fueron así dos hechos bastante marcados en contar esto de los pibes que se quieren alejar un poco de sus orígenes, pero no tanto, porque siguen siendo fieles a sus padres y a sus religiones, así que está re bueno. Y se ve que tuvo una linda influencia en todo esto. Y después es interesante, por ejemplo, ahora me acordaba una escena de Rami, perdón, pero bueno, quería meter el amamos que a veces, Rami, es que amamos a Rami. Los padres son mucho más conservadores con el tema de la cultura y de la religión y de preservarlo que incluso sus países de orígenes. Porque en Rami lo que se ve es que el padre va a Egipto y una sobrina se está haciendo un aborto. Entonces, como, y al tipo se le estalla la cabeza. Porque él cree que Egipto es mucho más conservador y qué sé yo, y en realidad en la cotidianidad ellos se quedaron en el tiempo del Egipto del que salieron, ¿no? Uh-huh. Qué interesante eso que decís, ¿eh? Rami es lo más. Sí, tengo que ver Rami. Sí, me quedé con la otra, con Mou, ¿era la otra? Mou. Bueno, Mou. Sí. Mou. Sí, me quedé con Mou, que es parecida. Bueno. Nuestras series del año, fue parte de lo mejor del año, si mal no recuerdo, del uh-huh. 2022. Las dos. Sí. Bueno. Hablamos de política. Taran, tan, tan, tan. Nada, chicas, The Diplomat. Kerry Russell volvió con sus rulos y democracia. Todo, nunca más rulos y democracia. ¿Qué onda The Diplomat, chicas? Ustedes la vieron y les copó. Con Lucía estábamos por grabar un podcast sobre la diplomática y otra serie sobre política, pero justo estalló la Liga de Guionistas y decidimos hacer un boletín, el primer boletín informativo sobre ese tema porque nos parecía súper clave para la industria, para las series, para el cine y el hecho de que se estén cancelando tantas series también tiene que ver con eso, entre otras cosas. Y volviendo a lo que nos compete, la verdad que yo la pasé increíble. Es una serie que el guión está muy bien hecho, muy bien pensado. Quizás el episodio final y para dónde fue la cosa, capaz que sí, ahí decís, bueno, esto es ficción, no es realidad, pero las otras partes sí están bastante apegadas a la realidad en su uso y es súper, súper interesante. Sintéticamente va de justamente Kerry Russell, que la nombran ahora Estados Unidos en Gran Bretaña. Todo transcurre en la embajada de Estados Unidos en Gran Bretaña. En realidad el que debería nado es a su marido, pero como él está peleado con el secretario de Estado, la nombran a ella. Y bueno, hay una tensión ahí constante porque el que tiene la tradición, digamos, de haber sido embajador, es él, ella es la primera vez que es y justo la mandan a una embajada clave. Ella era en realidad como asistente de, como si, no asistente, segunda de él. Especialista o también, en Medio Oriente. En Afganistán, él era el embajador, sí, en Afganistán y ella era de su tropa, digamos, pero de la gente que sabe que resuelve por debajo del embajador. Entonces ella no estaba en el foco, digamos, de los reflectores y bueno, ahora pasa a ser ese tipo de laburo y como que le cuesta dejar su carácter más de yo ando de traje, nunca de falda, ando despeinada. Es muy gracioso también. Porque ella es muy de como del campo en el field, no de oficina. Es la mina que está ahí en el barro. Me hizo acordar mucho a Homeland en eso, ¿no? Como que Carrie Mathison. ¿Mathison era? No importa. El personaje de Claire Danes en Homeland era también así y cuando la ponían en alguna reunión era como que siempre se tenía que arreglar así el último momento, tenía el pelo sucio, tenía ropa sucia y bueno. Y acá Kerry Russell está buenísimo como la van entrenando y ella al principio no quiere, después se da cuenta que así funciona la política, que tiene que estar mejor presentada, que tiene que hacerse fotos con tal persona dándose la mano. Cómo se negocian cosas, porque todo esto además salta porque hay un bombardeo de, no sé, no me acuerdo de qué país, a un buque petrolero inglés. No me acuerdo si era Me pasó mucho petrolero tiempo. o eran de la armada de para estacionar aviones, estacionar. Ah, sí, puede ser, puede ser. Sí, no sé cómo se llama, pero sí puede ser. Bueno, pero está bárbara y a mí me encantó el final porque fue muy novelesco, muy Grey's Anatomy. Hay mucho de Grey's Anatomy en esta serie. La guionista, la creadora, venía de Grey's Anatomy también. Allá me di de Homeland. Exactamente, y es esa combinación, Es sinceramente. fantástica. Sí, es posta que se ve mucho de esas dos series acá. 8 episodios de 1 hora. A ver, la contra que yo le vi es que por ahí la gente se puede perder con las cuestiones técnicas. O sea, saber que el secretario de Estado es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que es a su vez el ministro de Asuntos Exteriores, se llama en Gran Bretaña, que en Gran Bretaña tienen primer ministro y en Estados Unidos tienen presidente y ese tipo de cosas, pero bueno, nada, se aprende, digo, y es muy bueno. Mucho comentario también del rol de la mujer, de que ella cae ahí, no porque era quizás la mujer para ese lugar, la persona para ese puesto, sino como hay un trasfondo más de políticamente correcto, de que porque tiene que estar ahí para hacerle carrera, para después ponerla en otro lado, porque la que estaba va se manda una cagada. Así que está buenísimo eso también. En general. Quiero. Está bárbara, está bárbara. Esa la quiero Fue una agarrar en cuanto sorpresa, tenga fue una tiempo. sorpresa. Ustedes saben que a mí Netflix, yo siempre es como que sale algo en Netflix, yo digo, seguro va a ser una mierda, como que yo siempre voy así con los tacones de punta y esta me encantó. Así que sí, de todas estas que hablamos, creo que fue la que, bueno, más allá de Atlanta, pero Atlanta no es de Netflix, sino que es de FX, pero está ahí en Netflix. Pero The Diplomat sí es una creación de la N Roja y está re buena. Tan buena fue el antro que no termina de cerrar, Ay, ¿verdad? por favor, ya está. No hacía falta. Lo voy a seguir diciendo, no hacía falta para nada. Volvió una temporada. ¿Cuál es el número? ¿Seis? De Black Mirror. Está de Black Mirror, Que sí. era, sí, sexta. Que era una serie que no era de Netflix tampoco, era nuevo de la BBC y había salido hace un montón de años. Después la compró Netflix. Tuvo un par de temporadas que estaban bien. Yo no soy de la fan de San Junipero o lo que sea. Para mí ahí ya sé, Netflix se deó mucho. O estoy inventando palabras a morir. Y ahora. Sanjunipero. Sí. Y ahora volvió. Lo cual lo decimos siempre. Post pandemia y post todo lo que pasó. Post Trump. Post guerra. Que en realidad está en continuado, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania. Y ya quedó como un poco superada por la realidad. En especial por el tema de la pandemia y los avances tecnológicos. Quizás se dieron cuenta de eso, por eso hubo un par de capítulos que no tenían nada que ver con la tecnología. Cero, nada, eran como capítulos de terror. Lo que decimos acá con Ro, creo que vos estás de acuerdo, Rochi, que tienen una crítica, que esto es muy de Netflix, ¿no? Esta cosa más berreta. Estoy siendo re bardera, pero como una A ver, crítica muy berreta. desarrollo Vandelay. Primer capítulo. La chica que no firmó los términos y condiciones, o que firmó los términos y condiciones sin leerlo, entonces Netflix, no es Netflix, se llama Huawei. Strawberry, hace una serie sobre ella y hay un montón de capas de series, como es un quilombo. No sé, me pareció como que re básico, ya se hacen chistes todo el tiempo en Twitter de que no leíste los términos y condiciones. Comparado a lo que había sido Black Mirror, que me parecía como una cosa mucho más rebuscada, inteligente y que te dejaba cuestionándote como mierda. Eso cuando se grababa todo tu día en un aparatito, después lo podías rever o lo podía rever otra persona. Y vos decías, tipo, estaba re bueno, pero mirá lo que lleva. O una que tenía la madre, le ponía un chip a la nena y también era como, qué buena idea, pero es terrible. Sí, era bastante turbio ese episodio y Claro, ya pero era estaba en como. la caída, por ahí no estaban los Sí, niveles de White sí. Bear o White de. Bear o la de White Christmas también, cuando la de White Christmas era así, lo que está John Hamm. Es que te Sí. dejaban perturbado, ¿no? Sí. Como White Bear angustia, a mí me pero. dejó con un. Además de que me dejó dura del espanto, básicamente, porque estuve muy tensa todo el episodio y cuando tiene su revelación al final te quedas como. O sea, tenía planteos muy interesantes, pero es evidente que no ha podido, que en Black Mirror no pudo superar, no pudo trascender el hecho de que la realidad se volvió muy falopa. Y es que sí, a veces pasan cosas que tardan unos años en adaptarse en la ficción. Yo creo incluso en esta serie, que yo no la vi, pero que ustedes me comentaron, Years and Years, quizás salió en el momento justo. Quizás si Years and Years salía 2 años después de lo que salió, ya no tenía el mismo impacto. Puede ser muy buena, puede gustar un montón, pueden pasar un montón de cosas, pero quizás el impacto no es el mismo porque es como, ah, ok, listo, abro la puerta de mi casa, prendo la radio, prendo la tele y esto que me estás contando está ahí. Uh-huh. Además de que cada vez se hace más difícil hacer análisis sobre la tecnología porque estamos hablando de un momento en el que está muy acelerado el desarrollo de nuevas tecnologías y cambia muy rápido. Ya no podemos, donde cambia muy rápido, donde está metido en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces es cada vez más difícil hacer una distopía sobre eso. Sí, que por eso creo que en lugar de hacer distopías, se están dedicando a al fantasy casi y a una ciencia ficción hasta nostálgica, te diría, vintage, si pensamos en el episodio de Aaron Paul. Sí. Se me hizo largo ese. Siento que hay mucha salida fácil, hay muchos finales predecibles, un poco está pasando esto de la veo para ver el elenco, y creo que eso no era Black Mirror. Claro, yo creo que si hubiera sido cualquier otra cosa quizás lo hubiera disfrutado un poco más, pero esperando como que vuelva al Black Mirror original, no está, la vara está muy alta, entonces cualquier cosa que me des... No sé, después el otro que critica también claramente a los documentales de asesinos, y es como que bueno, está bien, pero... No. Se deja ver, pero no alcanza para... No me llena. Sí, no alcanza para hacer la concepción prístina que tuvimos. Pero además nada nuevo, no trajo nada innovador. No, quizás para nosotras no también, porque yo estuve hablando en una reunión familiar hace unos días. No, sí, ya sé, claro. Y estaban todos como, ¡oh! Porque viste el episodio de Salma Hayek, que está re bueno. Y viste, qué sé yo, te hablan del deepfake, de la IA, de la computadora meta, que ella dice la computa, que es el único chiste que me gustó, y todas esas cosas. Y por ahí para una persona más generación X, boomer, qué sé yo, todo eso le impacta. Sí, a full. Nosotras es como que estamos en el medio de la transición, somos tan millennials, que es como que todas estas cosas ya no nos abren mucho la boca, ¿no? Es como, ah, mira. Y bueno, para mí también, el fantasma de aquel Black Mirror... De juego en contra. De ISAT, que me acuerdo que yo lo veía en ISAT. Uy, no, pero qué año. Sí, esto estamos hablando de 2010, chicas. El primer Black Mirror. ¡Mierda! 2010. Así que bueno, eso. ¿Qué tengo para decir? Me entretuvo, está mirable, pero no es lo mismo. Y si no lo ves, no te perdés nada. Exacto, mira otra cosa. Mira Happy Valley. Yo quiero ver Happy Valley. Sí, yo también. Ya me la puse a bajar. Mira otra cosa, ya casi estamos en los últimos episodios en las últimas series de Netflix que vamos a abordar en el episodio de hoy. Me duele un montón lo que voy a decir, por muchos motivos. Primero porque la gente que está actuando en ese proyecto me parece, muchos de ellos, grandes actores y actrices de este país. Segundo, porque considero que era una serie que el planteo que tenía era muy necesario para este momento y era necesario y oportuno, entonces hubiese estado bueno que la ejecución fuera digna. Tengo que hablar del reino, tengo que hablar de la segunda temporada. Yo, en lo particular, ya cuando terminó la primera dije, entiendo que esto es un cliffhanger, pero no me parece una buena idea. El prejuicio se confirmó. El nivel de Lalo se fue a Ezeiza de esta temporada del Reino es total. Si no saben qué es Lalo se fue a Ezeiza, se meten en YouTube y buscan Lalo se fue a Ezeiza Cualca y van a entender a lo que voy. Me dio mucha pena porque estamos hablando de Mercedes Morán, estamos hablando de Diego Peretti, estamos hablando de Peter Lanzani, que es... Perdón, pero es el peor Diego Peretti. Los últimos 5 años para Diego Peretti fueron un horror, chicas. no sé qué le está pasando, lo dirigen mal, él se cansó, se dio cuenta que en realidad quiere dedicarse a la psiquiatría, no sé qué pasa, pero está actuando muy mal ese señor y yo lo quiero mucho. ¿Por qué? A mí me pasó Ravena, ¿por qué? ¿Por qué, Ravena? A mí me pasó lo contrario. Lo que yo sentí es que el guión era tan malo y Diego estaba tan comprometido que por eso quedaba mamarracho, porque él está comprometido en todo momento con ese rol. Pero es todo tan sobreexplicativo, está lleno de cosas. De repente, voy a aclarar algo, de repente me metieron a Juan Ingaramo y yo decidí seguir mirando la serie. No le voy a mentir. O sea, hubo un momento en que estuve a punto de abandonar y me metieron a Juan Ingaramo haciendo de pastor cordobés que canta cuarteto. Necesito mayúsculas más grandes. En una trama sin sentido, con la señora Sofía Gala Castiglione, que también es una gran actriz y es un mamarracho lo que le hacen. O sea, todo es un mamarracho. Y me puso muy mal porque es muy necesario, especialmente en este momento, hablar en este país de lo que son las nuevas derechas, de lo que tiene que, de la vinculación con todo lo que es el movimiento evangelista, con las religiones más, más oscuras. Es demasiado importante como para que haya quedado como una triste nota al pie. Y me pone mal por todo. Me pone mal por Santi Korovsky, que venía de hacer División Palermo y tuvo que hacer esta participación secundaria en esta serie. Me pone mal por Nancy Duplá, que es la señora Nancy Duplá, y me pongo de pie. Me pone mal por el Chino Darín, que más allá de que, bueno, nada, la trama, también me parece que es un pibe que da para hacer buenos roles. No considero que sea un mediocre, ni mucho menos. Y digo, ¿y qué pasó con todo eso? Me dio pena que estuviera tan mal escrita, me dio pena que estuviera tan mal dirigida, y me dio pena sobre todo por los actores y sobre todo por lo necesario que era hablar de esto en este año. Yo te voy a decir lo que pasó. Claudia Piñeiro pasó. Dale, Lu. No, es algo que yo escribí cuando escribí la primera temporada de Reino, porque lo intenté también. Qué interesante sería un spin-off sobre la abogada Nancy Duplá y su grupito. Uh-huh. Por favor, la veo, ¿eh? ¿Cómo a nadie se le ocurrió hacer algo así en Netflix, en Star Plus? Una serie en tribunales, por Dios, Comodoro Pi, todo ese mundo. La necesitamos. Y Nancy Duplá sería... No, yo sé, es que dale, no, mándale, además no sé nada de abogado. Pero necesito. No importa. ¿Vos te pensás Nancy que lo que escribieron Grey's Anatomy saben de medicina? Bueno, dale. Buscamos un par de abogados. A ver, oyentes abogados que quieran hacernos de asesores especialistas y con Rochi te escribimos. Para Aldana Riminucci, mi amiga Aldana, que es abogada fresca. Aldana... Y Swifty. Y Swifty. Ah, bueno, ya está, cumplió otro requisito para Rochesta. Abogada de serie. Comodoro Pi se llama la serie, ahí está, te la vendemos. Esa, y yo quiero hacer otra que ya me habrá robado la idea, que se llama Burlando la Ley. Basada cada temporada en un caso que hizo Burlando desde los 90 hasta ahora, porque la verdad que está para explotar. Es buenísimo esto, ándale, no va de oro. Va a estar copyright, está grabado que es mi idea. Es una mina de oro ese pitch. Sí. Tenés que trabajar de ideóloga conmigo. ¿Viste? Sí, posta. Te ponemos una oficina. Te voy a dejar mi ingeniería. Ideas, solo ideas. Págueme HBO, yo le doy ideas. Para ChatGPT, ahí está. Burlando bueno, la ley, solo por sobre Netflix. Sobre el reino, rapidito, así, chiquitito. No la terminé de ver porque la veo con mi mamá y vamos relento. Muy tierna. Cada vez que veo a mi mamá, veo el reino. Entonces me falta todavía, pero me divierto mucho porque ya me pasa como con pasó con The Idol, la veo para ver cuánto más puede empeorar. Y entonces me divierto. Esto que dijiste vos del cantante del cuarteto, que yo te cantaba, dame Cristo, dame Cristo, porque era ese el tema. Que es muy graciosa esa escena, Sofía Gala en una silla de ruedas, hay muchas cosas ahí que todavía ya las procesé, pero que me costaron, y te dije, Claudia Piñeiro, o sea, basta leer la novela de Claudia Piñeiro para entender por qué esa mujer no sabe manejar, o sea, se sube a una idea y se va a la mierda, y lo hace también en la literatura, eso es lo que tiene, y después ya es como que los... Lo que pasa también es que los niveles de como de realismo mágico que le metieron le sacan el peso de lo que vos decís, Juli, que hubiese estado bueno que realmente aborde, que es el peso y la problemática del avance de las derechas extremas y religiosas también, y no está. Está todo desfigurado, todo está medio burdo, medio patético, medio parodiado prácticamente, y ya se pasa de claro a oscuro con lo mala que es. Así que bueno, lamentablemente es un team genial de actores, pero no, la historia es una pedorrada, ¿qué va a ser? Y también Peter Lanzani, bueno, lo da todo, pero no alcanza. Te amamos, Peter. Sí, te queremos mucho. Bueno, para seguir y terminar con Netflix, una vez más el unipersonal de Vandela y series. Con muy tres rápido. Series que miró, así que es tu momento. Muy rápido, muy rápido. Firefly Lane o la calle de las luciérnagas, yo no puedo con el título en castellano. Catherine Hegel y la muchacha de Scrubs, yo le voy a decir la muchacha de Scrubs. Dos amigas que nada, a través de los años con un CGI o alguna corrección de piel es rarísima porque están ellas a los 20, están ellas a los 40 y 50 y qué sé yo, es medio rari, pero vos te la crees, ahí firmaste el pacto de verosimilitud y te la creíste. Tuvo una primera temporada, estas cosas le va muy bien en Netflix, ¿no, Vir? Le va bien, la gente como yo la mira, es un novelón que podría haber visto en Sony en el 2003 o en el 2004, por ahí. Tuvo una segunda temporada que partieron en dos, la cancelaron, así que sé que también no le fue. Pero la primera le ha habido El baile de las luciérnagas, ahí está. Sí, no sé en realidad que también, o sea, lo que pasa es que a veces uno tiene el sesgo de los críticos y a los críticos no les había gustado, pero a la gente sí le gusta y la ven. No es una serie, no es una serie para la crítica, es un novelón. Después me parece que hubo también mucho tiempo entre que salió una temporada y la segunda. Un montón. Y después hay cosas en las que Netflix, yo no sé si es que ya sabe que son de mala calidad o que le suelta la mano y no te enterás que la van a estrenar hasta un día antes, tipo se acuerdan, ah, miren, acá está el trailer y acá está el póster y se estrena mañana. Y, o sea, y te dejan tipo 4 capítulos para un mes después, porque hicieron algo así, es rarísimo. Claro, y pasado mañana nadie se acuerda de que existía la serie. Estaba bien, para mí había sido un lindo verla a Catherine Hegel después de que haya dejado Grey's Anatomy, porque había hecho algunas películas, pero había quedado medio cancelada. Ahora está renacido. Había sido porque fue a algún programa y dijo que algo como que con los guionistas se llevaba mal, o que ella sí era muy importante en la serie, y se peleaba con él en Pompeo. Se peleaba con Yonda. Con todo el mundo, me parece. Con todo el mundo. No era muy querida. No. Hizo una enmienda, me toca un bocado chiquitito. Hizo una enmienda ella en vivo y dijo como, bueno, yo era una maldita perra y ahora ya no. Está muy bien. Aprendió sus errores y ahora está de a poco volviendo y me parece que estuvo bien. Qué sé yo, si quieren llorar porque es bajón, al final es bajón. Es una novela para las 2 de la tarde. Otra que vi se llama Unstable o Inestable. Es una serie que está Rob Lowe y su hijo, donde no se dieron cuenta o no terminaron de entender si era una sitcom sobre familia, una sitcom laboral, porque bueno, nada, es un tipo capo, medio Elon Musk en la tecnología. Y tiene mucha, mucha, mucha plata. Y su hijo se alejó de él. La mujer falleció. Entonces está medio bajón. La mujer de Rob Lowe padre, digo. Lowe padre. Entonces es una sitcom, sí. Que trata de la relación entre el padre e hijo. Y cómo se vuelven a unir después de esta tragedia. Pero también es una sitcom sobre lo laboral. Y ese grupo de empleados en este... Ya me olvidé que, chicas, es una de biotech. Me parece que es un lugar de biotech. Tiene ciertos chistes graciosos, pero no deja de ser una sitcom medio genérica, como quizás lo fue Blockbuster. Un poquito más lograda. No está renovada todavía. No dijeron nada al respecto. Listo, pero tampoco está cancelada. Pero bueno, como dice Vir, no, nunca se sabe. Está cancelada hasta que se demuestre lo contrario. Eso mismo. Y la tercera que voy a nombrar es un reality show y es una de las cosas que más me alegra el corazón. Es un montón, pero Queer Eye y regresó por ya no sé qué temporada, porque además tienen especiales que no los cuentan como temporada, yo qué sé, los amo a los cinco, están divinos, ahora están en New Orleans, que es re lindo para ver, además, como ciudad, son divinos, ¿ustedes la ven? Yo vi un par de capítulos sueltos alguna que otra vez y me pareció muy, muy amorosa también. O sea, ellos son todo. Sí. Yo los veo para verlo a ellos. En especial a Jonathan. Jonathan, ¿nunca viste? No tengo idea. Mira, ni idea qué trata. En los 2000 había una serie que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy, que era cinco gays que tuneaban a un hombre heterosexual. Le cambiaba nada, makeover, ropita, le cambiaba la casa, como que le mejoraba la casa. Uno le enseñaba a cocinar y uno que era como el psicólogo, como que te daba lecciones de vida. Ahora como que la ayornaron un poco. Son cinco homosexuales queer o lo que quieras, porque hay uno que ya es no binario. No binario, qué desastre. Y ya no es solo para el straight guy, por eso le sacaron esa parte y es solo Queer Eye, sino que cualquier persona se puede anotar y van a la casa. Es re linda, es un reality de esos. Tenés a Jonathan, que es el del pelito, Anthony, que es el que te cocina. Me olvidé de Coromo, se llama Caramo, que es como el psicólogo, pobre, es el que está más al pedo. Bobby me parece que es el arquitecto y me está faltando uno. No importa, los amo a los cinco. Resumen, los amás. Los amo. Suelto, pero me pasa con todos los reality, es que siento que son como que todos los episodios son lo mismo, o sea, cambia obviamente la persona a la que le van a hacer el extreme makeover, pero medio como que ya sabes, era feo y ahora es lindo, no sé, por decirlo de una manera. Entonces, como bueno, y el proceso es más o menos en todos lo mismo, es un procedimental, no sé cómo sí, decirlo. Sí, es un procedimental, me estaba faltando Tan, que encima es de mis preferidos, Tan France, que es el que les cambia la ropita. Soy muy boluda con los realities. Yo no miro nada. No, yo al contrario, no miro ninguno, pero miro este y miro un par más que ya los voy a mencionar más adelante. Pero amo. Pero de realities de estas cosas no miro ninguno de cocina, no miro nada. O sea, sí fui muy fanática en su época de Project Runway y de American Next Top Model. Fan, los 20.000 temporadas, pero después solté, no tengo cable, entonces no veo nada. Pero Queer Eye me fascina. Obviamente, cuanto más divertido es cuando. No es divertido, pero como que vos querés emocionarte y el confort. Entonces, si es una persona, voy a decir algo terrible. Nada, como las personas con las historias más terribles son los capítulos que uno más le gusta ver. Eso es lo que quiero decir. Por Classic gente. Reality, claro. Sí. Búscame a la que fue peor. Así me emociono con el crecimiento de esa persona. Me están cancelando, ¿no? Estamos bajando los seguidores en este momento. Nah, bueno, a mí me gusta, te digo, iba a decir, yo soy retarada con los realities, miro poco y nada, por falta de paciencia, y me enganché con un reality que es del año 2010, que lo pasan, lo repiten en Food Network, y se llama Rescata mi restaurante, y es un tipo puteando a todo el mundo, es un capo el chabón, pero llega a tu restaurante y te destruye, te trata mal a los empleados, te rompe todo, me encanta, pero bueno... Es re viejo, o sea, es una premisa re boluda que debe estar en un montón, como dice Vir. Sí, que los yankees son una máquina, una fábrica de reality shows, juegue cosa. Sí, y es genial, pero bueno, ya está. Sigamos realities. Porque no terminamos más. Sí, sí. Ya va a salir un especial de eso, me encantaría. Pero ya sabíamos que no terminábamos más con este especial. No. Nadie entró acá, ni siquiera los que le dieron play pensando que esto iba a durar 2 segundos. Pero bueno, la siguiente plataforma en cantidad de series es la señora HBO Max. Un poco HBO, un poco Max, ya ni sé cómo se va a llamar. Muy brevemente, esta temporada, particularmente la de otoño, estuvo muy hypeada por el final de series. O bueno, el final, y pongo el final entre signos de interrogación con una de ellas. Por el final de series muy icónicas de los últimos años. El primero, la que vamos a mencionar, obviamente es Succession que va a ser parte del especial de fin de año, Succession que va a ser parte de todos los especiales de fin de año. Y de la cual no queremos, no vamos a agregar mucho más porque tienen un episodio por semana ordenado en una playlist preciosa para que sepan cómo vivimos parte por parte la temporada 4 de una de las mejores series de los últimos tiempos, así que pueden ir a buscarlo ahí. Ya sabemos que es fantástica, que se despidió por todo lo alto, que funcionó muy bien, pero también finalizó Barry y Ted Lasso, o sea, son Ted Lasso es de Apple TV, la podemos tomar en otro momento, pero bueno, también finalizó Barry. Para variar, yo estoy atrasada, así que vi la primera temporada y me pareció una genialidad y estoy perdidamente enamorada de Bill Hader, no me voy a recuperar nunca. Pero tienen un hermoso episodio que hace el contrapunto con Barry y con Ted Lasso, que estuvieron Lu y Vir contándoles un poco sobre esa serie. Y también la tenemos a Ro, que tuvo su baño de Barry y que hizo la tarea, a diferencia de mí. Así que nada, Ro, ¿qué onda con Barry? Tuve ese momento en el que la abandoné porque me aburrió el primer capítulo o el segundo, no me acuerdo. Cuando la retomé fue droga, fue mi droga anterior a Never High Ever. Es muy zarpada, véanla. Es de todo esto que hablamos, sí, Succession es genial, ¿eh? Pero Barry, loco, Barry, si les gusta el cine sobre todo. Lo que tengo planeado hacer, en algún momento ocurrirá, es hacer un recorrido con las referencias y las influencias que están en la serie de Barry, en la serie Barry, del cine. O sea, de distintos directores y directoras que encontré para linkear. Desde David Lynch, obviamente, los hermanos Coen, cosas de Clint Eastwood, cosas de, a ver, otras series a las que referencia Tarantino. Y bueno, anoté algunas cosas y bueno, va a ser un especial seguro donde desde la forma del cine hablo de una serie que usa el cine para hacer un buen contenido seriéfilo, digamos. O sea, que la verdad es que nunca había visto algo así, sinceramente. Me sorprendí mucho porque Bill Hader es un tipo que sale de la comedia, que sale del SNL y que, no sé, uno tiende como a bajarles el precio un poco, no porque los comediantes sean malos, sino porque no escriben con este nivel de referencias, crean productos nuevos, geniales, qué sé yo, pienso en, no sé, Insecure o cosas que salen de cabezas de comediantes y que son sencillas, frescas, nuevas, son ellos a veces, son el reflejo de ellos. Acá Pete nada Davidson, claro, por ejemplo, en comedia y salió de Saturday Night Live también. Claro, Barry no, en cambio Barry es una cosa que tiene creación propia, completamente original, y tiene referencias constantes a otras películas, a otros universos, además de un nivel de comedia negra muy bueno, que al nivel Fargo, por ejemplo. Así que bueno, eso es lo que tengo para decir de mi experiencia, me voló la peluca. Así, lo tengo como tarea para hacer con mi segmento. Obviamente la que me quiera acompañar, se quiera subir acá, está invitada. Pero bueno, mírenla, por Dios, si tienen HBO, no se van a arrepentir. Antes de que la saquen, porque la verdad que están pasando cosas tan raras que uno nunca sabe. No creo, pero no, la verdad que ya no sé qué esperar. Sí, es que hasta ahora es medio de culto y estuvo muy tapada por todo el tema de Succession, entonces creo que sí, no la sacaron el mejor momento. Y es muy grosa, es muy grosa, posta que la verdad el nivel actoral es alucinante, la gente que descubrí actuando en esa serie es increíble. Dirige muy bien Bill Hader y hasta tienen un cameo, o sea, actúa Guillermo del Toro, o sea, ese tipo de cosas. Pero de fanático, Concho. De fanático. Del Toro, claro. Pidió por favor estar en un capítulo. Qué hermosura, por favor. No, Juli, mírala porque te hace. Sí, la... no, es que necesito, chicas, así créanme que sí. Bueno, después tenemos otra serie que, o sea, más allá de estas, que tienen sus propios podcasts y que van a tener, Barry va a tener uno más incluso. Todas vimos Rain Dogs. Sí. Algunas la han finalizado. Yo en lo particular, para variar, estoy atrasada otra vez, pero me quedan dos episodios. Qué serie linda y qué serie desgarradora al mismo tiempo, ¿no? En el episodio de verano comentamos un poco, porque recién llevaba tres episodios de esta serie. Justo me acuerdo que el día que grabábamos el episodio de verano estaba saliendo el 3 y Lucía lo había visto y nosotros todavía no. Entonces creo que ahí comentamos un poco la trama de Costello Jones, una madre soltera que tiene una hija Iris de unos 10 años más o menos, y están ayudadas por un amigo que es gay y con el que tiene un vínculo muy tóxico, Costello. Y bueno, es una serie que habla sobre la pobreza, sobre el tratar de salir adelante. Y bueno, con mucho humor negro y sarcasmo, como bien saben hacer los ingleses, y jodiendo sobre cosas con las que creíamos que no se podía joder. Que la otra vez, ¿no?, hablábamos en la sitcom que por ahí las series animadas han jodido con cosas sobre las que no se pueden joder, pero ver una serie así, joder con cosas como la violencia de género, la verdad es que no me lo imaginaba. Y nada, me recontra gustó todo, el drama, el humor, todo, las actuaciones, la fotografía. Por favor, BBC y HBO, sigan haciendo cosas juntos, que son lo mejor del mundo cuando se juntan. Sí, además, la actriz que hace de Costello Jones le da su toque personal a la interpretación y tiene esa cosa como de humor sucio que me encanta, este humor atrevido, este sacar del tabú tantas cosas que a las mujeres nos han dicho, no, bueno, no hables, es como que es catológica, que... O sea, todo eso lo rompe. Me hace acordar un poco a Bridget Everett. Después vamos a hablar cuando lleguemos a Somebody Somewhere. Pero me gusta esto de la mujer con mucha calle. No porque quiera tenerla a la calle, sino porque le tocó de esa forma. Y al mismo tiempo, como ella es protectora y con su hija, y cómo es el vínculo, cómo se desarrolla ese vínculo en el medio de la incertidumbre de no saber a dónde van a parar, dónde van a dormir. Es bellísima. Y está muy buena la referencia a el disco de Tom Waits que se llama Rain Dogs, que por eso así se llama la serie. O sea, yo investigué eso. Pues ya, ¿tendría algo que ver con el disco y con la canción de Tom Waits? Y sí, tiene que ver con... es como que ellos son de perros de la lluvia. El perro de la lluvia es el que se queda afuera por las noches y que vaga y que anda ahí medio errante, medio a lo Jim Jarmusch, diría... alguien que mira cine. Qué loco, porque además son muy amigos, ¿no? Sí, sí. Con Tom Waits están con todas Tom sus Waits, películas. Es verdad. Sí, bueno, está esta cosa, ¿no? De vagar, de andar ahí flotando. Y bueno, la serie lo tiene, esto. Además de todo lo que vos dijiste, Vir, que es posta. O sea, jode con cosas que... O entre que en estos tiempos sentís que ya no se hace, no se atreven a joder con eso, y que inicia el juego de joder con esas cosas también. Que maneja muy bien es el tema de la familia elegida, ¿no? Digo, más allá de la hija, el resto son amigos con los que forman familia, comunidad, y cómo se bancan entre ellos. Esta actriz que protagoniza, que decías, Rochi, es Daisy May Cooper, y yo no he visto nada, pero siempre he tenido ganas de ver cosas de ella. La que es muy fan de esta actriz es Moni, y creo que en el resto de las series también hace este tipo de papeles de mujeres así. Y después, la otra vez está la entrega de los premios BAFTA, y creo que ella en la vida real es así, lo jodía a Taron Egerton, así como es ella, así natural, muy graciosa, muy atrevida, como así, escatológica, y es genial. La bancamos fuerte a la señora Daisy May Cooper. Está en una que se llama Am I Being Unreasonable. Sí, que estuvo nombrada bastante. Pero no está estrenada por acá, ¿verdad? Legalmente. No. hay que ir a buscar al videoclub de internet. Sí. Así acá es. Vamos a hacer como un pequeño adelanto, en realidad, porque de esto se va a hablar largo y tendido, de lo que probablemente sea una de las experiencias de visionado más dolorosas de mi vida, no en el buen sentido. Vieron que yo suelo ser el abogado del diablo, o sea, cualquiera que nos escuche seguido sabe que en general tiendo a encontrarle el bright side a la gran mayoría de las cosas que miramos. Pero la realidad es que lo que me pasó con The Idol fue físicamente doloroso. Al punto que ayer me tuve que obligar a ver los últimos dos episodios, o sea, a ver el cuarto y el quinto para poder llegar a este podcast con un poquito más de comentario para hacer, más allá de que va a tener su especial, aunque no lo crean, porque es impresionante que una cosa haya podido ser tan desastrosa con la firma de HBO, con la firma de A24. Es imposible entender cómo salió tan mal. Realmente, pero hacía años que no me pasaba de aburrirme de ese modo. Ni siquiera las críticas que le habían hecho antes del estreno. La verdad, ojalá hubiera sido una rape revenge, una fantasía de rape revenge misógina, ¿entendés? Por lo menos me hubiera cagado en ella con estilo. Pero qué pedazo de basofia. Claro, ojalá el problema hubiera sido el sexo mal hecho, no sé, la verdad que era lo dijimos ya la vez pasada, es lo de menos. Igual, yo que te voy a defender, yo no sé si me aburrí, me pareció una basura, pero no sé si me aburrí. Como decía Rochi, disfruté pasándola mal, no sé cómo explicarlo. Yo tengo voy a dejar acá picando para que después le den play al episodio especial que vamos a hacer de Idol. Hay un crítico de un portal argentino que se llama Diego Battle, de otros cines creo que se llama el portal, que él habla de este efecto culposo y placentero, que es ver hasta dónde más puede empeorar algo, ¿no? Parece que algo se nos activa en la cabecita cuando pasan estas cosas. Y bueno, a Lu y a mí nos afecta, parece eso. Como, de hecho, en la nota que él sacó, comparaba el efecto que él atravesó cuando vio Blonde. ¿Te acordás de Blonde? Sí, que sí, la vimos esa también. Qué mierda esa. El Watch juntas. Uy, Dios. Y era lo mismo, era ver hasta cuándo, o sea. ¿Cuánta mierda más se puede pisar, básicamente? Sí, cuando pienso que no puede ser más caca, malo, más caca. Viene otro episodio y encima después tiene un final que es como que supera todas mis expectativas del horror. Fatal. Bueno, así que eso vamos a ampliar, esto es solo... Sí, porque si nos ponemos a hablar de ahora nadie nos para. Estamos medio ahí como fresquitas, pero bueno. Muy bueno tu rant igual, Juli. Que no, realmente. Y esto que vos decís, a mí también me pasó. Cada episodio empeoraba. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Claro. Porque en líneas generales las cosas a veces arrancan medio biribiri y encuentran el ritmo. Es lo que hablábamos en sitcoms. No, acá era como, estás horrorizado, lo vamos a hacer peor. O quizás era como que iba por un lado y decís, ah, bueno, puede ser giro completo, 180, nada que ver, ninguna explicación, otra cosa. Y aparte, ¿por qué estaba Hank Azaria ahí? Hank Azaria, get out. Hay una nota en Vulture que la leía hoy de que como que tenía buenas fichas para estar bien, ¿no? Como que hablaba de Weeknd, que es un popstar reconocido, exitoso, o sea que podría haber dado su punto de vista de ese lado. Sam Levinson, que viene con cierto renombre, HBO, A24, como que lo que decían ustedes, tenía las fichas para que salga algo bueno y salió una porquería, pero lo peor que podría haber salido. Es más, hay una crítica con la que yo coincidí: el trío Lily Rose, sí, de la chica de Shiva Baby y de sí, Troye Sivan, podría haber funcionado, no te digo rutilante, pero bastante bien podría haber funcionado esa triada. Pero es que el problema no es el casting. No, el claramente problema, no. El problema es... Por eso digo. Mañana lo decimos, es el fin de, o sea, The Weeknd, y la dirección, fin de la historia. El guión es horrible. Horrible. Pero sí. Pero si no hay los rafties para las series. Seguro, para mí. Se tienen que ganar todos. Los inventamos acá. Mal. Pero te digo, si vos le dabas una buena dirección, quizás la orientabas hacia la parodia. Claro, no sé. Bueno, Mari. Lo salvabas al guión. Pero si lo orientabas, o sea, si lo hacías más exagerado. Pero no, porque se las da de. Así que mañana le sacamos solemne, jugo, ¿no? Bueno, dale. Continuará. To be continued. To be continued. Hablen de una que aman. Dale, Rochi, habla de que la amaste y te enamoraste de ella. Pero yo sola no la amé y todo. No, todos la amamos acá. Yo tengo, sí, vos, Lu, sí, Virginia. Y tengo acá a mi compañera Virginia, que cada vez que terminaba un episodio nos escribíamos. Porque, mierda, cómo te hace llorar y reír y te abraza el alma Somebody, Somewhere, esta serie de Hannah Voss, Paul Thuren, Rob Cohen, Jay Duplass, pero principalmente esos dos que dije, los otros son guionistas, y bueno, tiene de protagonista a la reina indiscutible, Bridget Everett, que la descubrí por esta serie. Ella es una actriz de cabaret y cantante, y bueno, la acompaña Jeff Hiller y gran elenco. La verdad es que el resto del elenco lo desconocía, sobre todo el actor que me gusta mucho, que es Murray Hill, que es el actor que hace de... ¡Ay, me olvidé el nombre del personaje! Fred Rococó. ¿Eh? Fred Rococó. Claro, Fred. Rococó le dicen, ¿no? Rococó, sí, me había olvidado. La verdad que es una serie que, si cuento un poco de qué va, me quedo corta, porque creo que la cuestión emotiva es lo que le gana, porque está interpretada con un amor y con una química que parece, no sé, es como cuando estás leyendo, no sé, un cuento de Capote, que sentís que el personaje te abraza, no sé, es muy corpóreo, como atraviesa la pantalla el afecto que se dan entre ellos. Es una serie que habla de amistad, es una serie que habla de la soledad, que habla de los duelos, que habla de reencontrarse con las raíces, que habla de todas estas cosas, pero con mucho humor, porque Bridget es un aparato, es una mina muy atrevida, muy... sin filtro, dice todo. A full. Además de que constantemente es medio como... Yo la noté muy, muy gringa, el humor que tiene es muy gringo, del Midwest. Muy gringa del Midwest. Claro, también como... está bueno, como que no es de nuevo otra comedia en Nueva York, sino que es en Kansas. Kansas, sí. Sí, pasa todo. Kansas nos dio a Ted Lasso y a Sam. A mí lo que me pareció también espectacular es que haya mantenido o incluso mejorado el nivel de la primera temporada, y eso me parece grandioso. Y creo que dentro de todo, a pesar de ser una serie chiquitita, la ve bastante gente, así que, y el que no la haya visto, póngase a verla, porque la verdad... Ay, es que tan linda. Es tan linda, y a pesar de que tiene sus cositas, sus particularidades, yo creo que es una serie bastante universal. No es este tipo de serie en la que digo, bueno, esta no es para todos, no, yo creo que Somebody Somewhere es para todos. Sí, de acuerdo. Sí, sí, ahora sobre dejar, todo... Quiero, ¿qué? Dejar que me abrace. Quiero que me abrace. Ay, es que es preciosa. Como que la primera había sido un poco más triste, no sé, tratando de ubicar ella volviendo al pueblo después de algo que pasó, no importa. Y la segunda está muy linda, como que muy feliz, la amistad. Y vos viste como veíamos los capítulos y eras como, esto es demasiado hermoso para ser cierto, algo va a pasar, algo va a pasar. Después tampoco, no quiero spoilear, pero tiene un giro re lindo. Y vuelve a la hermosa felicidad con la que empezó la segunda temporada. Pero era muy, muy simpática. Yo me ponía muy de buen humor al verle estos capítulos. A full. Hay algo de usar los pequeños gestos cotidianos y ponerlos en foco con una precisión que aumenta la ternura. Es como que le ponen una lupa a la ternura de cada gesto. Por ejemplo, en la segunda temporada, ellos dos, el personaje de Bridget y el personaje de Elliot, salen a caminar para cumplir con los pasos del podómetro. Y están constantemente haciendo chistes al respecto de cuántos pasos suman. Que... Y yo creo que un montón de personas están re en esa, la del podómetro. Y te hace sentir muy cerca lo que están haciendo. Y el gesto es ese gesto tan hermoso, tan puro, que es de... avisarle a tu amigo para que sume pasos, porque también se está poniendo viejo, se está poniendo grande. Entonces vamos pasos. El objetivo de verse es sumar pasos y después tomar un helado y decir qué pelotudo, para qué caminamos. O sea, miren lo que es eso. Miren qué hermosura de postal que les estoy dejando. Re cotidianeidad. Chicas, qué manera de reírme en la escena de la caca. Sí, sabía que ibas a decir eso. Tengo que averiguar qué episodio fue, porque eso va para los mejores episodios del año. Tenés razón, sí, anótalo. Porque lloré de risa, literal. Fue genial. A mí me hace tentar. Yo, para colmo, Pablo me ve, me dice, pero pará, ¿qué estás llorando o te estás riendo? No, le digo, lloré las dos. De ternura, y después me reí, y después lloré de que me puso triste, y ahora es cosa que atravesás un abanico de emociones. Si sos una persona de conectar con las emociones, la vas a pasar re bien. Y si no, te va a hacer conectar con las emociones. Así que nada más para decir. Es fantástica. La que no fue fantástica fue esta de los plomeros de la Casa Blanca, que estaba anunciada hace como 2-3 años. The White House Plumbers. Un bodrio. Vos, Vir, también lo intentaste, ¿no? Yo intenté, vi como 3 capítulos. Hice el ejercicio. Vi 2, chicas, se me rompe el corazón porque tenía un hype, la esperaba un montón. Yo esta también. Serie. Está protagonizada por Woody Harrelson. Sí. Y este señor. Justin Trudeau-Levy. Sí, el bello de Leftovers. Acá con Manita nos estamos haciendo unas caras. Me hace mal. No, y además Lynch. Es un chico de Lynch. Y en la vida real es un John Wick. Tiene perritos pitbull. Ay, no, no, no. No, hombre con perritos, no puedo. Sí. Pero no sé qué pasó. Vi el primer episodio y me recontra aburrió. No es graciosa, se supone que es graciosa. Se supone que es una comedia, es una sátira. Está en modo sátira, como que esto es ridículo. Es sobre otra vez del Watergate. Dije, a ver qué onda. También está Lena, no me acuerdo su apellido, que es la de Game of Thrones. Sí, ni me di cuenta que era ella, fue terrible. Hey. Sí. Exacto. Y como que el primer episodio nada, dije, bueno, a ver el segundo, qué onda. Y no, malísimo, dije, no, ya está, ¿para qué voy a seguir torturándome con esto? Porque además son episodios de 60 minutos. No, no era larguísimo. Otro es que está tema... también, que me encanta verlo, es Domhnall Gleeson. Pero, viste, tiene también tremendos actores, es de HBO. Era como decía, esta serie va a estar genial y no. Pero ahí entonces, sí pasó algo raro también. Sí, digo, porque pasó algo de producción, no sé si de guiones, de que se pelearon, algo fue que también se retrasó un montón. Y son esas cosas que... Pero no sé si habrá arrancado después, viste, te queda siempre la duda, porque parecía que se iba a poner mejor. Era imposible, pero... yo vi 3 capítulos, no sé después cuántos fueron, pero... Tampoco es un tema que ya se contó 20.000 veces. No sé si tenía ganas de ver más... Tampoco es algo que nos competa tanto, que nos interese tanto quizás como Argentina ver este tema del Watergate de nuevo. Muy yankee. Estoy fijándome en vivo a ver cuántos eran. 6, creo. De 1 hora, algo así. 6, bueno, yo te digo que vi la mitad y no pude más. 5. 5. Yo vi 3 y me pareció que no iba para ningún lado. Ya después dije, ya está, no voy a seguir. Ni siquiera la reseñé, no hice nada. Otra que vi, que voy a comentar brevemente porque hay un episodio especial, un episodio dedicado a esta serie, de los primeros episodios de este podcast. Hablo de Tuca y Bertie. Es también una serie que me dosifiqué porque me fascinó. Porque es genial los diálogos, pero a su vez es brutal la animación. O sea, te juro que hay veces que paraba la reproducción para ver los detalles, porque en la pared hay colgada una cosita, un detallito. Entonces, dijimos algo. Perdón, un Instagram que se llama Tuca and Bertie Hidden Jokes. No, eso tendría que haberla. Fallamos. Seguro lo habíamos dicho. Tuca y Bertie, hay uno de Bojack. Claro. La piba que hizo el de Bojack, después hizo el de Tuca y Bertie y hace eso y además toma comentarios de la gente. Perdón, si están escuchando esto en ese momento, vean la serie y mientras vayan siguiendo el Instagram, pero guarda porque debe haber spoilers. Pero posta que está bueno porque es lo que vos decís, Vir, tenés que parar por momentos porque es fantástico. Y además usan unas técnicas, porque no es solo animación y listo, sino que a veces usan técnicas... geniales para demostrar, por ejemplo, el tema de las cuestiones de las emociones, de los estados de ánimo. La verdad, no sé, es maravillosa esa serie y entendí por qué ustedes estaban tan fastidiadas con su cancelación. Yo creo que cuando ustedes las escuchaban como que no dimensionaba lo que representaba. Y lo más triste es que justo había tuiteado la creadora que ella tenía mucho más para contar de tu canal. Me quiero morir. Y la verdad es que me pasó que un día lo estaba viendo y cayó una amiga de mi hermana y se sentó conmigo a verla y le encantó y se puso a verla después por su cuenta. O sea, porque realmente es una serie brillante, con unos diálogos con los que es imposible no identificarse. Y además el episodio que hicieron las chicas está re bueno. Yo lo escuché también y no la vi todavía y la vendieron re bien, me acuerdo. Ay, gracias. Además no se debe escuchar lo mejor porque creo que fue el segundo que grabamos, lo grabamos en vivo. Bueno. ¿Sí? Ay, qué bueno. Sí. Yo de hecho lo escuché no hace tanto. Bien. Era 3-4 meses y me gustó. Así que entiendo la... Ponemos plata si... Para que haya una cuarta y quinta temporada, ponemos plata. Sí, no, Maratea, realmente. ¿Dónde estás, Maratea, cuando se la necesita? Es maravillosa. Es una serie, ya lo dijimos en el episodio y lo vamos a decir ahora. Sobre todo para las pibas millennial. Es una serie muy hermosa. Ojalá que en algún momento la retomen. Y hasta Lee Wong también acá, que la mencionamos en vivo. Steve Yeun. Los dos. Los que aparecen, son parejas. Son Dirty y Speckles. Sí, es verdad. Estamos hablando de los protagonistas de Beef, son los que hacen las voces de Tuca, perdón, de Bertie y su pareja Speckle. De Speckle. Y la otra Tuca es Tiffany Haddish, ¿no? Que ya vamos a hablar de ella en el especial que viene, supongo. Seguramente vamos a hablar de Tiffany, porque siempre está bueno hablar de Tiffany Haddish, aparte. No sé quién es. Perdón. Busca la otra comediante. ¿Vos viste The After Party? Bueno, sí. No. Bueno, creo que no. But you should, porque es muy linda y seguramente la vamos a abordar en el próximo especial. Bueno, para cerrar. Sí, sé quién es. Perdón. Sí, ya está. Para cerrar la sección HBO de este episodio, Lu, vos viste un documental que también lo recomendaste en nuestro episodio Mosaico. No. Porque había salido 2 días después, pero hubiera sido perfecto para mi especial de documentales sobre la industria. Una docuserie sobre el aniversario 100 años, que gracias a The Warner Channel, la Warner Bros., el estudio. y lo dividieron en cuatro, como en cuatro, no décadas, pero en cuatro como, qué sé yo, sí, que cantidad de años X de la historia de... De esto, yendo con la historia del cine y de la televisión, me pareció que estaba re bueno. Obviamente tiene todo un sesgo de nosotros somos los mejores. Lo narra al principio el macabro Zaslav poniéndose al frente de Warner Bros. Y que soy un capo y que voy a salvar a la industria. Y en realidad está haciendo todo lo contrario. Después estar narrado por... de nuevo, Morgan Freeman, porque es el narrador de todos los documentales de la historia del mundo, de la naturaleza y del cine y de cualquier cosa que se te ocurra. Está ahí en HBO Max, son 4, ya dije, duran más o menos 1 hora cada uno. Hay uno que habla mucho de Clint Eastwood, así que yo ya estaba comprada. Hay uno que habla mucho de ER y de lo que significó para la televisión, así que me encantó. Cerremos con HBO Max. Max a la manzanita, pasamos a Apple TV, una plataforma que por lo general siempre tiene joyitas. Hay una teoría dando vueltas, o por lo menos no es una teoría, es una hipótesis, casi está a vir para retarme en vivo. La hipótesis delude que cuanto más series hacen, quizás empiezan a colarse algunas que son un poquito más meh. Tenemos acá la destacada que fue Ted Lasso, pero bueno, como dijimos antes, hay un episodio, el de Barry y Ted Lasso, para que se puedan meter. Me hacen carita cuando digo destacada porque yo no vi Ted Lasso, pero tengo entendido que la tercera no fue una temporada muy del agrado de la gente que la venía siguiendo. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que Apple nos trajo una comedia que a mí me abrazó, me besó, me arropó para dormir y que me está haciendo inmensamente feliz y que me he reído mucho, que es Platonic, que repite dupla ganadora no se toca, que son los queridísimos Seth Rogen y Rose Byrne, que si no saben quiénes son de la película Buenos Vecinos, que está un jovencísimo Zac Efron haciendo de un pendejo pesado y ellos hacen de pareja. Ya tenían buena química ahí. Yo creo que esta buena química se repite en Platonic. Y Platonic es la serie de los late millennial y por ende de todos los millennial. Cualquier persona que esté entre los 35 y los 40 no va a poder evitar sentirse 100% identificado con esta serie. Y además te vas a estallar de risa. Yo la estoy pasando bárbaro, chicas. Faltan 2 episodios y no quiero que termine nunca. Es re linda, yo también la estoy siguiendo. Me gusta esta idea de como dónde fue la comedia romántica, que lo hablamos en el especial de San Valentín, y esto es uno de los lugares a donde estuvo yendo la comedia romántica, por ejemplo. Ahí, andás a ver igual si termine, no sé, no quiero spoilear, pero bueno, yo tengo fe. No va por ahí. Yo quiero que no. Y yo quiero que no también, sí, pues yo siento que no va por ahí, siento que es otro tipo de vínculo. Bueno, puede ser, la palabra preferida de Rochi. Pero qué, posta que gran serie, Rochi que es la germu de Seth Rogen, básicamente, y que todavía no la vio, ¿qué necesitas? No, ¿qué estás haciendo? Necesito, vamos a contar, Rochi. Antes de seguir, contemos un toque de qué se trata. Sí, por supuesto. Perdón, fallamos. No, pero no la estoy cerrando para nada, simplemente estoy increpándola a la Rochi. No la cierro para nada. De que se trata. No, lo que pasa es que, bueno, escuchen, oyentes, yo soy no tengo Streamio, entonces todavía no lo puse en la tele, no sé si se puede, y miro lo que hay en las plataformas, entonces a veces me atraso. Sobre todo la parte Apple no voy a hablar porque no vi nada. Pero no. Bueno, Platonic va de una mujer de 40 años, casada con 3 hijos, que se reconecta con un amigo de la adolescencia, digamos, con el que se dejaron también básicamente tratar después de que él se casa, porque a ella no le caía bien, en realidad no creía que era la mujer ideal para él. Entonces se divorcia, Seth Rogen, que no me acuerdo el nombre del personaje, entonces se reúnen y se reencuentran, y esa química de amistad está intacta, y bueno, atraviesan unas cuestiones típicas de la crisis de los 40 juntos. La verdad, a mí me parece bastante original y como que cada uno tuvo una vida diferente a la del otro, pero bueno, están ahí bancándose. Y quizás además como que cada uno quiere un poquito de la vida que tuvo el otro. Porque él busca quizás la estabilidad, el amor, la familia, y ella busca un poco más la liberación. No sé, sí, la vida un poco más afuera de la casa. Es una mina que estudió abogacía, ejerció, después se decidió dedicarse a su familia, tuvo 3 hijos y por 13 años no ejerció. Hasta que, bueno, nada, decide volver. Fallida, con una cosa muy fallida. Y él tiene toda esta... Sí, te reí porque fue fantástico ese capítulo. Él por tiene favor. Toda esta cosa de hacerse el pendejo, pendeviejo, tenerse el pelo, salir con pibitas, hacerse el capo ahí con pibitas mayores de edad. No aguanto más, quiero ver eso, ¿por qué? Es muy lindo. No, pero quiero aclarar mayor de edad porque... Mayor de edad, sí, perdón, pibita muy no. Extraño. Él tiene 40 y la piba tendrá 25, ponele, pero bueno, queda raro. Claro, pero posta, hay dos episodios de Platonic que yo probablemente estoy viendo cuál me lleva a lo mejor del año porque me descostillé de la risa, pero mal, mucho. Rose es increíble, Rose Byrne, la muy graciosa, Cecilia, es increíble. Muy graciosa Rose, sí, olvídate. Sí, es ella fantástica. Está ya en Physical, para mí, también para Apple TV, tiene como un tono que está buenísimo, medio de, así muy irónico, muy sarcástico, está bueno. Cosas que no sabes si te está haciendo un chiste o no, eso es muy graciosa. Le sale muy bien lo cínico a ella. Sí, total. Es preciosa, además, nos encanta. Es el acento. En esta serie ¿El acento australiano? Ay, sí, mal. En esta serie se lo resiento, en otras no sí. Me había percatado. No, en otras lo actúa. Por ejemplo, en Physical ella no es australiana, me parece que se hace de yankee. Acá es re Aussie. Y no tiene alguna otra, no sé por qué me suena que tiene otra serie en Apple. Que, en la que Physical. Saca. No, otra más. No me acuerdo. Yo tampoco, pero creo que había alguna más. Bueno, muy recomendable si no se han puesto con Platonic. Sí. Está hecha la invitación. Y dentro de la manzanita también tenemos una serie bastante extraña, porque hay que decirlo, que se llama The Big Door Prize. Una serie que yo en particular la disfruté de punta a punta. Me pareció preciosa. A Luz se le desinfló un poquito con el correr de los capítulos. Pero básicamente es una serie que está centrada en un pueblo muy chiquito de gente que todos se conocen entre sí. Gente que se crió ahí, que tuvo sus hijos ahí. O sea, estamos hablando de una comunidad muy consolidada. Que de un día para el otro en la tienda del pueblo aparece una máquina que si vos le pasas determinados parámetros te dice cuál es tu potencial en la vida. Y a partir de esa tarjetita, de ese potencial, la gente empieza a hacer cambios reales en su vida porque hay algo de ese resultado que los interpela y tratan de hacer cosas en función de eso. Con esta pequeña premisa, cada capítulo de la serie se centra en un personaje, pero obviamente pasando por todos los demás, porque están muy interrelacionados. A mí me pareció conmovedora, me reí y me pareció preciosa. No tengo nada para criticarle, creo incluso que el cliffhanger estuvo muy bien. Me preocupa, porque digo, si van a introducir un factor sobrenatural, lo tienen que hacer muy bien. Hay algo raro pasando ahí y... No, de nuevo. O sea, porque nadie sabe de dónde salió la máquina, cómo mierda apareció. Hay un protagonista que tiene unos granos azules, una especie de lunares azules en el culo. O sea, es medio extraño y es después de entrar en contacto con la máquina. Pero yo la pasé muy bien y me pareció muy, muy genuina en un montón de cosas. Me pareció muy interesante la manera en la que están planteados los vínculos, porque no son vínculos fáciles, no son vínculos exentos de preguntas y de revisiones. Y de tener que hablarse para entenderse, para reconocerse, para saber hasta dónde nos podemos acompañar con el otro y hasta dónde no. La verdad me pareció muy bien lograda, pero bueno, tengo miedo del desarrollo de ese aspecto, ¿no? Vienen varias series así estos últimos años. Habían salido algunas con esto de los soulmates, porque también otra máquina que te mandaba cuál era tu soulmate y si vos decidías si te quedabas con tu pareja actual o dejabas todo para ir a buscar a esa persona. Esto es gracioso, es como que si a vos te dieran una carta, como nosotras, Rochi, que tendríamos que trabajar dando ideas en alguna plataforma, en algún estudio. Y vos decís, bueno, dejo todo y me voy a probar eso, si es realmente mi potencial y lo que tengo que hacer de mi vida. Hay mucho también, claro, obviamente pegan las parejas, en las familias, cambian sus vidas buscando alguna felicidad. Es un pueblo chiquito, es un pueblo que se ve que no pasa mucho, ¿no? Entonces, esta cosa del factor aburrimiento también pega. A mí me gustó, sí se me desinfló, en especial ahora que ya pasó un tiempo, porque la sentí que, como les digo, habían pasado varias series de estas. Dispatches on Everywhere, on Elsewhere, ¿no? Era en... From Elsewhere, divina. Preciosa. Yo también tenía un estilo así, porque les aparecía, no importa, después vayan a buscarla. Les aparecía como un juego donde empezaban a buscar pistas por la ciudad y se conocían entre un grupo muy lindo de gente. Jason Segel estaba, la escribió, la dirigió, hizo todo en esa serie. Estaba fantástico él. Pero no viene el caso. Sigamos con Apple TV. Silo. Una de mis pendientes. Vir, ¿qué te pareció Silo? Me encantó. Ciencia ficción. A ver, es lentona, pero bueno, yo no tengo problemas con las series lentonas. Al principio, tipo los primeros tres episodios, es medio lenta. Pero después agarra ritmo y ahí no para. Hasta el final, que termina ahí súper bien. Va de unas 10.000 personas que viven en un silo, como si fuese como lo que conocemos como un granero, pero está bajo la tierra. Tienen como una ventanita hacia el exterior, que el exterior está todo devastado, todo apocalíptico. Entonces como que solo la gente sale afuera si lo desea y no puede volver a entrar, o si tipo la echan, medio como algo así. Entonces la cuestión es que, bueno, pasan cosas adentro del silo, porque hay el gobierno del silo es muy autoritario, no hay ascensores, todo se sube y se baja los 214 pisos por escalera. Bueno, es una serie de ciencia ficción con una cuestión política y post-apocalíptica, pero también es un thriller porque hay cuestiones como de averiguar algunas cosas que pasan y por qué pasan, y la verdad es que es súper entretenida. Se me pasaban volando los episodios con esta chica Ferguson, que la últimamente hace mucho ciencia ficción y me encanta, que está en Dune, Rebeca. Y la verdad es que la recomiendo mucho para los que les guste ese tipo de series. Muy, muy buenos actores y actrices. Y la verdad que está muy bien. Muchas ganas, me da muchas ganas de verla. Y está renovada, así que bueno, está basada en una trilogía de libros, así que me imagino que adaptarán los tres. Bien, genial. ¿Y vos también viste The Drops of God? Sí, es una serie que está muy buena, es basada en un... ayúdame, Juli. Un está manga. Basada en un anime, sí. No, en un... Pará. En un anime también. Existe el anime de The Drops of God, sí. Mirá. Yo no lo vi igual. No me salió la palabra manga. Bueno, es... digamos, una chica, fallece el padre, que vivía en Tokio y tenía la colección más grande del mundo y mejor valuada de vinos. Y para ser la heredera, el padre la pone a concursar con un estudiante de enología de él. Y los pone a competir por la herencia, básicamente. Tipo, el que sepa, el mejor, conocedor de vinos, catador de vinos, se queda con toda la herencia, que es invaluable. Y bueno, la verdad es que está buenísimo todo el proceso de la piba que, y su vínculo con el padre, su vínculo con el alcohol y con las sensaciones y con todo. Y bueno, me encantó, sinceramente. Un buen descubrimiento. La esa también. Son las dos que me quedaron colgadas de esta temporada, que fue atroz porque hubo muchos estrenos. Apple TV hizo una fábrica de hacer series estos últimos meses. Sí, pero sacó muchas cosas. Es lo que digo, ya está fallando en algunas, están apostando por cosas que, no sé, no eran tan interesantes. A veces siento que agarran un bestseller. Juntan un cast espectacular y sale como piña y la verdad que no deja nada. Por ejemplo es High Desert, que sí. Yo la verdad en particular dije Patricia Arquette, listo, que no dudo si está ella. 100%. Y la realidad es que vi un capítulo y medio. Y al capítulo y medio dije, tres. Hay temas de ritmo que no sé si los voy a poder superar. El ritmo. No es graciosa. Puedo tener una comedia, no es graciosa, no es dramática, no es dramedy, no me interesa su vida, no me interesa lo que le pasa, no termino de entender los vínculos, no terminé de entender la premisa, no... En serio, es lo que vos decís, no sé, hay algo que falló. Que Apple siempre tuvo series pedorras, lo que tenía era que siempre le bancó los trapos, tipo las renovaba por lo menos... una o dos temporadas, sí. La Costa de los Mosquitos, por ejemplo, nombrar una que se me viene a la cabeza, pero ahora directamente las cancela. Hoy salió la cancelación de otra que se llama La Fábrica de los Monstruos o algo así, que creo que tiene que ver con la lucha libre. O sea, antes lo que hacía era que las renovaba a pesar de que no las veía a nadie. Todas las series de entrada de Apple eran por dos o tres temporadas. Mismo Ted Lasso. O sea, inicialmente se sabía que... Son tres. Sí. Entonces, digo, sí, la de Jason Momoa también fueron tres temporadas. Dickinson fueron tres temporadas. No sé, la verdad, cuánta gente las veía o las estaba viendo. sin embargo, o qué tan buenas eran, sin embargo las renovaba. Ahora la, para mí la diferencia es que las cancela, las que no con las que no tienen éxito. Es que también empezó a sacar muchas más, no tenía tanta producción Apple TV. Sí, y también el hilo se corta por lo más delgado, porque pensemos, por ejemplo, Shmigadoon es re graciosa, es re linda, preciosa. Pero está cancelada, ¿verdad? Sí, pero también no sé si te eligieron terminarla porque quizás también la premisa es más corta, ¿no? Que es una pareja que van a un pueblo mágico que viven como en un musical. Sí. Que tuvo una primera temporada que era como más musicales clásicos y esta segunda temporada que estaba basada en Chicago y de hecho cambiaban el nombre Shmigadoon por Shmicago. Fantástica, sí. Vos, Julio, que sos fanática de los musicales, esta segunda temporada estuvo brillante, pero bueno, de nuevo, como que la pareja salió de ese lugar porque buscan la felicidad, era como una pareja mal en una crisis y en este pueblo encuentran su amor de nuevo, se van del pueblo, vuelven a estar mal y entonces dicen, bueno, vamos a volver a este lugar mágico para reencontrarnos y cuando vuelven ya no es este lugar precioso y angelical, sino que es una cosa con gángsters y asesinatos y prostitutas y qué sé yo, de Chicago. Por eso, pero de nuevo, como que se tienen que ir y volver a otro pueblo mágico, me parece que ya tampoco la premisa estaba agotada. Y aparte también ya sabemos que los musicales... Los musicales cuestan, cansa. Digamos, yo soy muy fan, de todas maneras, sé que no a todo el mundo se fuma por ahí una serie durante muchas temporadas que esté basada en números musicales y que de hecho el Jeite y los guiños son los números musicales, está la mismísima Christine Chenoweth, o sea... Espectacular, Espectacular, sí. O sea... Pero bueno, más allá de eso, es realmente una serie muy bonita, yo vi la primera, no vi la segunda... es una pena que no siga, pero puedo entender el porqué, digamos. Sí, se entiende más. Bueno, sigo con otras dos de suspenso, misterio, que las voy a terminar. empiezo por una que ya terminó, que se llama The Last Thing He Told Me, la última cosa que me dijo, con Jennifer Garner y Nikolai... Targaryen, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero Waldo o algo así es el nombre. No sé, el queridísimo Lannister. Jaime Lannister. Ahí va. No sé, un thriller, es lo que te digo. Agarraron un bestseller, juntaron un par de actores, nada nuevo, el chabón desaparecía porque se había mandado una cagada fraude empresarial y el tipo desaparece y ella va descubriendo algunas cosas con la hija de él, ¿no? Que tiene una hijastra. Y van, no sé, la verdad que no, ya no sé ni qué decir, van descubriendo cosas del pasado del tipo, cosas con la mafia, cero innovadora, la verdad que es un embole, la vi, no sé por qué la vi, pero la vi, además larguísimo, de nuevo, capítulos de 55 minutos, con un ritmo que no enganchó para nada. Pero no importa, ponele tuvo 6 capítulos, ahí quedó, ya está. La que estoy viendo ahora es una que se llama The Crowded Room, que está el Spidey este, Tom Holland, y Amanda Seyfried, donde tiene 10 capítulos, van 6, creo, 6 o 7. Ya te diste cuenta de qué se trataba y cómo venía y el super plot twist en el capítulo 2 o 3... Y la estiraron y ya siguen dando tipo guiños como que, ay, no se dieron cuenta. Y ya sabemos lo que está pasando. Y es algo que no es que yo me di cuenta que soy una genia. Todo el mundo se dio cuenta. Y incluso el creador les mandaron los episodios a los críticos. Y mi amigo Alan Sepinwall puso también como... Nos pidieron, por favor, les hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Por favor, que no revelen el plot twist que no sé, era obvio, todo era obvio, porque este es burdo, es, no es por Dios. Y ahora Tom Holland también dijo que no va a ser por un año, no va a actuar, porque quedó muy perturbado de esta actuación, porque hace un psicótico, no quiero decir más porque le voy a spoilear, chicos, pero es muy obvio lo que estaba pasando. No sé, Amanda Seyfried está bien la serie, pero hubiera sido un re buen thriller, tipo... Seven, digo, algo así. Hubiera sido una buena película. Y como todo está en esta hora de la miniserie, con actores fantásticos, ahí está. Una lástima. Una lástima porque una película de una hora y media, dos, hubiera estado fantástica. No 10 horas. Leyendo sobre esa serie, por lo menos en las críticas, era que era un poco lo que pasa con The Idol. La serie que se quiere hacer, la que juega la inteligencia. Sí. Que en definitiva no te garantiza nada. Que son series que se ponen muy snob y que piensan que es alto plot. Y te pero. Ya lo vimos, hermano. Estamos aparte, en el 2023, ya lo vimos. En general, las series que realmente son innovadoras y son muy creativas en sus guiones son las que no pretenden ser más de lo que son. Es ahí donde está el shade. Por lo menos esa es la impresión que me da a mí. A veces vos, que es lo que decíamos la otra vez, más vale una sitcom simple y bien hecha que una serie rebuscada al pedo. Porque la serie rebuscada al pedo se le ven las costuras por todos lados. Se nota enseguida, exacto. Bueno, y esta yo siento eso. Y cuando leí esto de Sepinwall y después lo vi, dije, es claro lo que el chabón quiere ocultar, pero la verdad que si tenés dos dedos de frente y viste algo ya en tu vida, es obvio. Bueno, hasta acá, la primera mitad de este especial, sí, la primera mitad dura 2 horas, bánquensela, pónganselo cuando tengan que hacer la limpieza de la casa. Nos quedan para la segunda mitad un montón de series que están muy buenas. Se viene The Great, se viene un poquito de Abbott Elementary, se viene Not Dead Yet, se viene Party Down, se viene Tiny Beautiful Things, se viene Gris, que a nadie le importa, se viene la tanda de animes, que es donde yo me voy a poder despachar un toque. Así que nada, una vez más, chicas. Gran episodio, muy divertido, tienen un montón de cosas para mirar, la verdad que no se pueden quejar. Así que, palabras finales. Bueno, yo quiero decir que siempre es un honor que me inviten porque no me considero especialista en series y cada vez estoy aprendiendo más de ustedes tres. Y bueno, gracias, la he pasado muy bien. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Yo me voy a terminar otra serie que va a entrar para el próximo especial. Hablaremos pronto. Sí, porque siempre tenemos más series. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, @sinplataniforma, para poder estar al tanto de todas las cosas que vamos sacando. Y como les decimos siempre, bueno, nada, Vir, Lu, Rochi, un placer compartir micrófono como siempre. Y nos vemos muy prontito y... Bueno, van prontos.